espacio publicitario. Segundos. 29. El tiempo. 28. Avanza. 27. Sin parar. 26. Segundos. 25. Cada instante. 24. Es único. 23. Y nuevo. 22. Segundos. 21. Música. 20. Palabras. 19. Sonidos a. 18. Minuto del sol. 17. Imágenes. 16. Se mezclan. 15. Y 5. 14. El tiempo. 13. No para. 12. Segundos. 11. Una casa con. 10. Pinos. 9. Planetas. 8. Cada segundo. 7. Se mezcla. 6. Infinitamente. 5. Magníficos. 4. Te para. 3. Agujas. 2. Oídos. 1. Primavera. Cero. El tiempo avanza. 103.1. Vortex Rock. Vortex.com. Dos de la tarde, 7 minutos y volvemos a la normalidad. Nueva semana, nuevo día, nuevo libro. En Vortex.com tienen la portada del libro de estos 5 días en doble nada en Vortex y se llama Sky Dog de Dwayne Allman Story y es la biografía de Dwayne Allman de los Allman Brothers. Y para hacer una especie de introducción, para meternos en lo que fue la carrera de este músico y de sus compañeros en los Allman Brothers, hace falta decir que esta banda y este sonido, muchas veces definido como rock sureño, responde a la ubicación geográfica del inicio de la carrera de estos músicos. Y nacieron en Nashville, Tennessee, y vivieron en Daytona Beach, la Florida, que son dos zonas signadas por una tradición musical que tenía que ver, por un lado, con la música de los negros, el blues, el jazz, el gospel, que tiene origen en esa zona particular de los Estados Unidos, ¿sí? Producto de la cantidad de población negra debido a la esclavitud, y la relación de los blancos con la música de esos negros en una zona de los Estados Unidos signada desde siempre por la segregación y el racismo. De hecho, ellos nacieron, los hermanos Allman, Dwayne y Greg, nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Dwayne es el mayor, nació en 1946, su hermano nació en 1947. En esa época todavía estaba vigente la discriminación hacia la raza negra y era mal visto por los blancos que otros blancos se relacionaran con los negros, algo que los hermanos Allman hicieron desde siempre a partir de su pasión por la música, porque aprendieron escuchando, copiando, imitando a los músicos negros, sobre todo a los músicos de blues. No, cuenta el libro que Dwayne Allman, por ejemplo, aprendió a tocar la guitarra escuchando discos de B.B. King, que tenía una especie de valijita que era un reproductor de discos, que abría, tenía la bandeja giradiscos y la púa, y con el pie descalzo, ¿no?, escuchaba el disco, y con el pie descalzo levantaba la púa en un momento particular que él quería aprender, y trataba de sacarlo. Cuando finalmente lo sacaba, ponía con el pie la púa y seguía adelante, y así, manejando la púa con el dedo del pie, iba sacando los jaites de B.B. King. Los Allman Brothers son hijos de un veterano de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el padre de ellos estuvo en el día D, en el desembarco en Normandía, y sobrevivió. Pero tuvo un final trágico. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando volvieron a Nashville, Tennessee, estaba de bares con un amigo del ejército, seguía formando parte del ejército norteamericano, y en un bar se cruzan con otro veterano de guerra, otro compañero del ejército, y van de ronda por bares emborrachándose hasta que finalmente Dwayne y el padre de Dwayne y su amigo dicen: bueno, listo, hasta acá llegamos. Y el tercero les dice: todo bien, vayan, pero me hacen un favor, me acercan hasta este otro bar. Y en el camino este señor, el tercer militar, saca un revólver, los hace alejarse hasta un descampado, les roba lo poco que tenían y en un descuido forcejean. Entonces el padre de Dwayne y Greg corre hacia un lado, su amigo hacia el otro, y el amigo escucha un disparo. Así muere el padre de los Allman Brothers cuando tenía Dwayne apenas 3 años, ¿no? Un señor que poco tiempo atrás había sobrevivido al desembarco en Normandía, donde murieron miles y miles de soldados que apenas pudieron poner un pie en la playa, murió asesinado por un compañero veterano de guerra. La mamá con sus hijos entonces se muda en un momento a Daytona Beach, en la Florida, y pasaban de una escena y una geografía como la de Nashville a un lugar completamente diferente, ¿no? En la playa, arena, sol, y en ese territorio ellos crecen. Y en la introducción, el autor del libro, que se llama Randy Poe, cuenta una anécdota en particular. Dice que él es también de Daytona Beach, estaba con su hermanita jugando, y cuando ya llegaba la hora de volver a casa, escuchaban una música que venía de algún lugar. Y guiados por el sonido, se acercan hasta el muelle, de ahí venía la música, y se esconden para escuchar eso que sonaba. Y Randy Poe queda fascinado con el sonido de la guitarra que se escuchaba. Y era la guitarra de Duane Allman. Estaba escuchando desde lejos a este tipo, del que después escribiría su biografía. Entonces, ahí él nota que la música y sobre todo el arte de Duane Allman, considerado uno de los mejores guitarristas slide de todos los tiempos, y tocaba con un frasquito de vidrio de un remedio, y él andaba todo el tiempo rastreando estos frasquitos, esta botellita de vidrio, para tocar con ese slide, ¿no? Él la recortaba y se armaba su slide con esta botellita de vidrio, que era su marca registrada. El libro tiene un prólogo de Billy Gibbons, de ZZ Top, y cuenta cómo las carreras de los dos grupos comenzaron casi a la par, y cuenta una historia de un show en particular, en un lugar en Nueva Orleans, un lugar que se llamaba The Warehouse, y ahí compartieron escenario ZZ Top, Allman Brothers, Can Hit y Quicksilver Messenger Service. Les ofrecieron tocar ahí un fin de semana, les dieron hospedaje. El hospedaje era, este lugar era un gran galpón y tenía un par de balcones, y ahí pasaron el fin de semana, en uno ZZ Top y en otro Allman Brothers. Pero dice Billy Gibbons, en esa época no nos quejábamos de nada, éramos felices simplemente haciendo música, cuando de pronto fueron sorprendidos por un tornado. Y cuenta Billy Gibbons que el tornado voló el techo del lugar. Y en ese momento Duane le dice, Billy F, así lo llamaba, Billy G, perdón, por Billy Gibbons, Billy G, sigamos tocando. Y dice él que con un poco de miedo y de temor, empapados, siguieron tocando blues tras el paso del tornado. Son algunas historias, algunas anécdotas, para tratar de comprender cómo este tipo, respetadísimo por todos los músicos, que fue un gran sesionista, además, sí, vamos a ir contando esa historia a medida que pasan los días, trabajó y grabó con miles y miles de artistas. Tal vez aquellos que no conocen Allman Brothers sepan que él compuso el riff de Laila, de Derek and the Dominos, que formó parte de Derek and the Dominos junto a Eric Clapton. Pero bueno, eso es más adelante en la historia. Era un gran fanático de las motos también, porque en Daytona Beach, cuando ellos se mudan, todavía no existía la carrera Daytona 500, ¿no? Las 500 millas de Daytona, de autos. Pero sí existía Daytona 200, que eran 200 millas en moto. Y a partir de entonces, él ya sintió una fascinación por las motos. Tuvo una de muy chiquitito, una motito medio de juguete, que se armaba y que la destrozó toda y la dejó hecha a pedazos. Era una Harley 165. Sí, no sé qué tipo de moto es, pero bueno, es una moto que él tenía. Y es su hermano quien primero empieza a tocar la guitarra. El hermano Greg va a visitar a los abuelos en Nashville y se trae una guitarra, y él enseguida se fascina con este instrumento y empiezan a disputarse la guitarra y a pelearse. Por lo tanto, la mamá le compra una guitarra a cada uno, y así empiezan a tocar juntos, a aprender juntos, a intercambiar ideas y jeites y licks de guitarra, para darle vida poco tiempo después a una de las grandes bandas de rock and roll de todos los tiempos, tipos que junto a Lynyrd Skynyrd marcaron la historia de un sonido, un estilo en particular, que es influencia al día de hoy para muchos artistas que disfrutan combinando un poco de rock and roll, de blues y de música country. Allman Brothers es la banda, Sky Dog, el libro, es la biografía de Duane Allman en Doble Nada. Don't care. Con dos de los Allman Brothers, no te hagas el gracioso. Igual estuvo bien, te lo festejo. Fue ocurrente. Dos de los Allman Brothers, Sky Dogger, la biografía de Dwayne Allman, es el libro de esta semana. Volvieron las historias de libros a doble nada y los temas fueron Trouble No More y Every Hungry Woman. Trata de meter esa melodía en todo lo que escuchemos al aire. Ser una gallina cantora. Es probable, lo intentaremos. Igual debo decir que no debatieron demasiado, no sé si se estaban reservando el aire, pero yo siempre presto atención a lo que dicen y discuten sobre fútbol, sobre todo después de un superclásico. Hay que decir que paga gallo hoy el café, porque perdió River. No, había otras apuestas, ¿no? El café no estaba apostando. Ah, no, tenés razón, había vino, picada. Uy, lo que te va a costar. Ya me costó. Soñé con en este día de poder venir con la camiseta de River y sacarme la foto con eso, pero... Te dije, cada vez que te golpeas el pecho, decís, vine con otra cosa. Ah, viniste todo preparado, muy bien. Vino, picada. El vino que había apostado con Juan, ¿no? Te digo algo, Gustavo, que te puede tranquilizar. Decime. Jugaba Telmito hoy, y si 5:15 Telmito empata, para el café con leche. Listo, para el post picada. Longaniza. Mili, con eso te hace un chiste en un radioteatro. Sí. Y, o en un deportivo. Quesito. Ahí está. ¿Un cuarto de queso? No, 3/4. Ferrando. Hoy escuché el deportivo y escuché un par de ordinarieces tuyas. Marca registrada, Mili. Muy lindas. Así que está todo. Falta que alguien que corte y sirva. Yo... Ivancito me encanta. A Iván le gusta. Sí, es servicial, es amigable, así que él nos va a hacer el favor. No, y lo que decía es que no hay mucha vuelta de aquel lado, porque no hay nada que decir ya. No, o sea, que igual estuve un poco aislado el partido. Al no verlo, te aleja un poco. No, fuera de joda, te digo. Digo, más allá que pasó lo de siempre y todo, pero... Y después, ¿sabés que se me hizo difícil encontrar un resumen donde te pasan el partido, el compacto? Siempre te pasan, bueno, el partido de Lanzini, ves jugada de Lanzini, el partido de Gigliotti. Te pasan cosas totalmente sueltas y no terminás viendo el compacto entero del partido. El que pasó Distacio anoche, que decía, tuvimos 11 llegadas de gol. No, al payaso ese. Como llegada de gol, un cabezazo que salió por la línea, por el banderín del córner. Eso lo cuenta como jugada de gol. Bueno, pero eso es culpa tuya por mí, esos payasos. Ah, a mí me divierte, como Titanes en el ring de la actualidad. No, está bien, si lo ves como un entretenimiento, como una diversión, está bien. Es genial. Me falta Leto, no sé por qué no está yendo, que me gusta. Está ocupado metiendo las narices en otro lado. No sé si se mencionó demasiado, tal vez sí, estoy siendo redundante, pero para mí... Tiene que ver, como siempre, con una superioridad psicológica. Tendrían que consultar con tu bruja, Guasno. Yo, si quieren, les doy el teléfono de la brujita y que hagan un laburo. ¿Servirá? River mejor anímicamente no puede estar. Siguió en la Copa Sudamericana. No, pero es con Boca, me parece. Bueno, pero tiene a Ramón que se los comía crudo. El viernes dijo, van a ver lo que es un equipo grande. Pero Ramón no juega. La gente, lo que es Arasa. Ramón no juega. No sé si conocen la estadística de Ramón contra Boca. Sí, es desfavorable. No, ¿como jugador o como técnico? Como jugador. No, como jugador. Ramón no juega, juegan los otros chicos. Sí, sí. Estadística de los últimos 10 clásicos, River ganó 1. Sí. ¿Uno? 1 de los últimos 10. Y Boca ganó 5. 4 empates. Y bueno, es muy desfavorable. Muy desfavorable. Y si sumamos los últimos 15 años, creo que todavía más. Y si sumás que Jesús Méndez, que jugó 3 años en... 3 años siguió la B, te canta que te fuiste a la B, Méndez. Bajá la cabeza y andá, Méndez. Que cante Riquelme, vaya y pase. Pero que cante Méndez, delincuente. ¿Cómo lo abrazó Ramón a Riquelme? Muy bien. Hay buena onda, sí, hay un respeto. ¿Cómo no te tengo, le habrá dicho? No es boludo, Ramón. ¿Alguna vez dijo que le gustaría tenerlo a Riquelme? ¿Qué te parece? Me parece que está bien, que es un ejemplo, es, y realmente creo que es un ejemplo, porque cuando la violencia está merodeando al fútbol permanentemente, que esos dos personajes tan fuertes y emblemáticos de cada equipo se den un abrazo, me parece que... Antes del partido es emocionante. Es emocionante, sí. y daba un mensaje correcto, me parece, hacia los demás. Pacifica un poquito. Pacifica, creo que sí, me parece que estuvo muy bien. La verdad que estuvo muy bien. Aparte son los dos emblemas, digamos, los dos equipos. Bueno, Bianchi también. Sí, pero Bianchi se prende menos en esa, ¿viste? No, es más formal. Sí. Cuando más terminó formal. El partido lo fueron a buscar y dijo, no hablo. No, no, se yo, le no, leía. Yo no hablo. No se prende mucho. Le habían preguntado en la previa algo que dijo Ramón y tampoco le contestó. Te contesta con goles. Te contesta en la cancha. Con goles, te contesta en la cancha. Bueno, es así, qué sé claro. Yo, qué se le va a hacer. Pero sos, bueno, ¿sabes qué? Me da mucho asco. Yo te juro que es más bostero que el panza. Es más bostero que el... Ni el panza no hace hablar, ese, no ese tipo hablar, de análisis. No quería hablar. Te sacaste. Pero es asqueroso lo bostero que sos. Lo estás disfrutando, pero de una manera que... O sea, realmente conozco un solo tipo que lo disfrutaría como vos, que es un gran amigo de toda la vida, que es... Sí. Vos te ama más a Boca que a la madre. No. ¿Sabés por qué lo disfruto? Como no soy de Boca y lo veo de afuera y participo, me causa gracia. Yo creo que, mirá lo que voy a hacer. Voy a hacer un estudio sociológico aquí nomás. Sí. Y creo que lo que diferencia a Boca de River... Es Martín Codini. la pelota. Fuiste nunca vos. Pensé que ibas a ir por ese lado. Wow. Mirá qué referente vengo a ser. Malo. No, ni bueno ni malo. Okay. Digo, hasta yo mismo puedo ser, junto a Martín Codini, una de las diferencias de Boca y de River. Porque conozco muchos hinchas de River, como yo y como Martín. Uh-huh. Como yo, ¿qué quiero decir? No me importa mucho el fútbol, no me mueve la aguja si gano o pierde. Prefiero que gane, pero si pierde no me interesa, no me arruina ni un segundo de mi vida. Sí. Muchas veces ni siquiera sé quién juega, o la mayoría de las veces ni cómo se llaman los jugadores. Martín me parece un caído del catre, que de pronto es fanático del fútbol, es hincha de River y ve todos los partidos. Cuando hasta hace 2 años ya. En su vida había pateado una pelota. Se me pasó un poquito ya igual. Sí, bueno. Para colmo, a tus hijos no les importa tampoco el fútbol. No, tampoco. Igual ya se me pasó un poco. Lo que me pasó ayer, te lo cuento súper rápido. Voy al con los oyentes al Meet and Greet, subo y me dice mi chica y mi chiquito, che, gritaron un gol, ¿por qué no te fijás? Miro en el celu, era de Boca. Me calenté un toque, arrancó Orca, se me pasó un poco, arrancó un Mega, ya no me acordaba, y después Black Sabbath, digo, Boca Riqué. Hubo un partido. Bueno, tal vez haya. Seguramente existan hinchas de Boca así como nosotros de River, pero yo no los conozco. Ay. No los conozco, no tengo a mano ejemplos. No sé, yo conozco algunos. Un ejemplo que conozcamos todos. No, que conozcamos todos no. Pero por ejemplo, en el colegio, vos identificabas quién era el hincha de Boca de todo el año. ¿Y quién era el que te venía y te decía, puta, la rompimos el culo? Y me dice, vos, delincuente, que no sabés ni lo que es una pelota, me venís a gastar, tomátela. No, para mí es la gastada del que no está todo el año hablándote de fútbol, no vale, no cuenta. Tenés que ser hincha de todo el año. Que vos vengas a hablar de San Telmo, está bien, porque vos seguís todo el año campaña de San Telmo. Es como si yo mañana venga y te digo, el Doque les hizo la cola, y me vas a matar. A mí lo que me pasó en este Boca River, hablando en serio, ¿qué te pasó, Daniel? Que muchos amigos. Te emocionaste, cantaste. Son futboleros, pero no son ni siente. De River ni de Boca. Sí. En toda la previa me decían, quiero que Boca le haga 4 por el bocón de Ramón Díaz. Y bueno, están todos re contrapodrido de Ramón Díaz, de verdad. Ser bocón genera eso, genera antipatía. No, pero eso no, sí Ramón que... era bocón simpático, ahora está bocón boludo. Sí, bueno, y ahora está no bocón mentiroso. No lo acompañan los resultados. Sí, y aparte te miente descaradamente, claro. De que Boca ganó de una manera que River no, porque la filosofía. River hace 20 días dejó a San Lorenzo como Temperley jugando con San Lorenzo. Entonces, es como que decís, pará, loco. Sí. Sé vivo, haceme divertir, pero no me mientas como un salame, porque toma a la gente como salame. Está muy y todo el entorno se está cansando de eso. Y sí. Pero bueno, porque, pero yo no sé si ahora quedamos fuera de la Copa con Lanús y nos fumamos a otro técnico más, listo. No, otro ídolo más que pasa. No sé si podés tomar como salame aquel que no deja tomarse como un salame. Digamos, si vos haces oídos sordos a lo que dice, no te dejás llevar por lo que dice, no sos un salame. Más allá de las intenciones de él, que serán justificarse, supongo yo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es por eso, porque no lo acompañan los resultados. Bueno, pero sabés que en algún momento de tu carrera... Si lo hubiera ganado a Boca, tiraba 3 meses. Olvídate. Y Daniel Alberto habría dicho, ven, le renové el contrato. No, a ver si me equivoco, pero no me parece que sea igual para Boca. Digamos, está bien, Boca va a celebrar este triunfo, pero no sé si le cambia, le da 3 meses de felicidad. No, la verdad es que Boca tiene que salir campeón, porque el Boca de Bianchi, bla, bla, no está jugando ninguna otra copa. Pero le aquieta un poco el barco. Venía lesionado, levantó los últimos 2-3 partidos, pero venía complicado. Se sabía que el que perdía siempre ayer te da quedaba tranquilidad, afuera del campeonato. Además de eso, sí, obvio. Eso sí es. Cambiando de tema, este tuit me hace pensar en otra cosa. Y dice, lo de Sabbath ayer es un ejemplo para todas esas bandas que no se juntan por no tener las bolas para solucionar sus caprichos. Uh-huh. Dice alguien que, no quiero contradecirte, pero los huevos que tuvieron que poner para grabar un disco... Por primera vez en casi 40 años, y en no ponerse de acuerdo jamás en nada, ¿sí? De hecho, hay uno ahí que falta, que es el baterista Bill Ward. Así que, más allá del resultado de ayer, que me perdí, lamento mucho haberme perdido el show de Sabbath, todo el mundo está encantado. Y sabíamos que la cosa pasaba por Ozzy. Si Ozzy canta bien, el show está bien. Si Ozzy canta mal, el show no está tan bien. Porque musicalmente son incuestionables. Eso nunca estuvo en duda. La cuestión pasa por Ozzy. Ozzy parece que tuvo una gran noche. Sí, muy bueno. Por lo tanto, Black Sabbath tuvo una noche estupenda. Sí. Hay muchos que están saltando con este tipo de mensajes. Vieron ustedes que no le tenían fe. Acá en ningún momento se dijo otra cosa que no fuera esta que acabo de repetir. Sí. Si Ozzy está bien, todo está bien. Si Ozzy está mal, no está tan bien. Era cuestión de suerte, digamos. Sí, además que hemos visto shows de Ozzy acá en Argentina muy buenos y muy malos. Que me acuerdo ahora que soñé con Ozzy que era un desastre. La noche anterior. Soñé, pero que entraba primer tema y ya no podía abrir la boca. No. Debe ser la lástima que sentí por no haber ido. No, por suerte no pasó. Estuvo muy bien el show. Sobre todo el sonido me gustó mucho. Muy prolijo, muy... ¿Viste cómo se escucha todo? El bajo que te pegaba una patada en el pecho, la batería también, la guitarra impecable, y Ozzy cantó muy bien, así que redondito. ¿Gente? Mucha. Campo muy, muy lleno. Las plateas un poquito más raleadas, pero había gente. No, lindo marco, lindo marco. Ahí en vortex.com están las fotos y tienen una foto del estadio completa que se ve... Hay una foto que hoy lo decíamos en Newsrix, que es tremenda. Yo no sé si no es la primera, que aparece en el posteo tuyo, sí. Pero es una foto de Ozzy que parece... Parece que se le va a salir el ojo. Parece un demonio, realmente. Volvemos atrás y es antes... Antes. La anterior a esas. Antes. Ahí está, esa. Mirá el ojo, parece que tuviera lente de contacto. Sí, parece que tuviera ojos de distinto color. Yo me la quedé mirando mucho tiempo porque tiene como un relieve extraño el ojo ahí. Y es justamente la luz. Por ahí, por como le pega la luz, sí, de costado. Esa foto es genial. Hacete un cuadro. Voy a hacer. Es una hermosa foto, la están viendo en Vortex.com. Geezer es el que... Esa está buena también, ¿eh? Geezer es el que sale peor en las fotos para mí, porque el pelo no acompaña, ¿no? Esa cosa raleada. Y además está muy atrás, el escenario era muy alto. Mirá el ojo ahí también. Sí. Tiene algo en el ojo derecho, sí. Derecho. ¿Será glaucoma? No. Qué buen pelo, ¿eh? El pelo, para Mario dice que es peluca. No, para mí ese no. Ese pelo para es mí. De ese señor. Vos lo tuviste también. al lado. Te das cuenta si hay un quincho. Muy bueno. Lo mejor que tiene Ozzy es el pelo, digo. Pecado. Físicamente es lo que tiene mejor Ozzy, sí. El pelo. Geezer se nota que tiene poco pelo. Y Tony Iommi, bueno. Aparentemente es su pelo porque está cortito. Pero parece bueno, puede que ser sí. que sea peluca la también. Quimio, ¿no? Claro. Pero... Era un escenario muy alto, el vallado muy estrecho, o sea que nos dejaba poco ángulo y Geezer estaba muy atrás. Te iba a hacer esa pregunta, parecía que estaba muy alto el escenario porque son todas fotos de abajo. O primeros planos o planos más cerrados, ¿no? Ozzy se acercaba bastante al borde, pero intermitente, ¿viste? Va y viene, como que te amaga y Tony camina siempre por su sector, pero a veces se asoma y Geezer casi no se asomaba y a Tommy Cuchuflito lo vi de la luna. Si llegas a los 60 y pico como Ozzy, te gasta la peor. Olvidad. Un campeón. Bueno, era una especie de babyface cuando era joven, era fachero. Sí. Ahora está arruinado, pero... Pero de las mejores imágenes de veteranos. Digo, bueno, hoy hablábamos de Billy Gibbons, me gusta mucho la imagen de Billy Gibbons porque viejo barbudo garpa. En esa foto anterior te dabas cuenta que no es peluca. No, para mí no es peluca. No es peluca, tiene pelo sanísimo. El comedor de arriba sí es comprado. Teñido desde hace años y se la banca. Salió con buen pelo. Sí, con buen pelo. Mucha melena. Si quieren comunicarse con nosotros vía Twitter, @Vorterix, hoy tenemos duelo de vedettes. Ahí está la foto de la gente. Está bien, sí, linda foto, bien, ¿eh? Muy bien. ¿Qué son todos esos chirimbolos del techo del lo estadio? Lo que sostiene el la techo. ¿La estructura? Claro. ¿Se cierra por completo o no? No, queda así. No. De hecho, bueno, ahora ahí le falta el cartel, cuadrado. El cuadrado luminoso que son las pantallas. Lindo estadio, ¿no? Sí, está buenísimo. Lindo el estadio, la verdad que... Para ver shows es muy lindo, siempre y cuando le encuentran la vuelta al sonido de que no haya rebotes. Megadeth sonó con medio complicado, mucho rebote en algún momento, pero Sabbath sonó impecable. A mí me dio la sensación, no sé si fue porque yo estaba muy emocionado, pero me dio la sensación de que el lugar con ese semitecho y todo genera como un clima... Sí, te da un ambiente de lugar cerrado en un estadio. Sí, no tenía cuando... la sensación de estadio que a mí no me gusta. Y mucho. Cuando la gente grita se siente mucho porque retumba en el techo y baja como una ola, está bueno. Cálida la sensación. Sí, no, el estadio es espectacular, la verdad que debe ser de los más lindos que hay acá. Ahora, a esta altura, ¿no? Vos decís, Mega rebotaba el sonido, estaba más o menos. Me parece que no puede pasar que una banda de ese nivel... Yo qué sé, la verdad es que con Megadeth ya no sé qué decir, no he visto sus últimos conciertos, así que no quiero opinar, pero... Vino al Cal Malvinas supuestamente con un sonidista que era nuevo para la banda, y fue un desastre. Para mí... Y al otro año sonó bien, yo creo que es una banda que está medio gastada. Se le está por apagar el piloto. Sí. No, la llama no arde. Me parece que... Da esa sensación, uno desde acá puede decir cualquier cosa, cualquier pavada, que no tiene idea, ¿no? Pero da la sensación de que el tipo está funcionando en piloto automático desde hace ya años. Y si él no funciona, obviamente Megadeth no va a funcionar. Son tipos muy talentosos, que hacen lo suyo con dignidad, pero esa explosión de poder que era Megadeth en vivo, sí, y también en disco... Yo me había entusiasmado con el último disco las primeras veces que lo escuché, pero después, a medida que fui repitiendo oídas, cada vez me gustaba menos. Uh-huh. Me parece que es un disco medio mediocre también. Para el uno, lo que uno espera de Megadeth, ¿no? Qué sé yo, no sé. Es como si no tuviera motivación. Claro, ¿no? Es muy probable. Pero sí, bueno, es lo que uno puede llegar a entender desde acá a la distancia sin saber exactamente qué pasa por su cabeza. Además, sigue siendo un tipo muy jodido. Todo el tiempo llegan rumores de que esto y lo otro. Ya cuando sos viejo y jodido, son dos problemas. Sos un viejo cascarrabia. Son dos problemas. Sí. Un detalle muy lindo de Sabbath fue como arrancó, ¿o no, Gallo? Con el telón. Con un telón tapando todo y Ozzy gritando desde atrás. Sabés que yo en ese momento estaba corriendo como un desaforado hacia el vallado, porque se nos hacía tarde. De golpe me se lo perdí. Una voz que decía, no sé, cómo están esta noche, qué sé yo. Yo al principio no me di cuenta. Era Ozzy, yo la escuché, pero no... Estaba todo tapado y lo escuchás en off, un chabón diciendo, cómo están esta noche, qué sé yo. Tiraba así como para que la gente cante. Y de golpe cuando grita, viste, cuando hace eso, ¡come on! Dije, es Ozzy. Pum, levanta la cortina y arrancó. Muy bueno. Y lo que me mataba era el cucu que metía. Ese es el cerebro de él que le hace cucu. Sí. Terminaba un tema, se apagaba todas las luces y se escuchaba cucu. Era la gracia. Era Ozzy. Era todo el show, cucu. Ah, es un capo. Ozzy, por suerte, tuvo una buena noche y... Qué viejo loco. Disfrutaron de un gran concierto. Lamento no haber podido ir. Así estamos arrancando, faltan 20 minutos para las 3 de la tarde. Esto es Doble o Nada. Y alguien destacaba acá que por primera vez en mucho tiempo estamos todos. ¿No? No sí, falta nadie. Vino Mili. Qué locura, ¿eh? El regreso de los muertos vivos. Acá está Milin con nosotros. Está Willis, está Iván, está Martín. Estamos nosotros tres, está Damián. Vino Iván Yuya, que cumplió años el sábado. No nos invitaste, Canuto. Al final no sos tan generoso, ¿cómo sos, ¿eh? Te comiste todo el asado. ¿O te invito a vos? No nos regaló nada. Claro, si es tu cumpleaños, no tenés que regalar a nosotros. No nos regaló nada. ¿Trajiste una chocotorta, algo? Anda a comprar pan, por favor. Cortaste el salami y el queso que compró Gallo. ¿Compraste pan? No hay pan. No nos regaló nada, yo no puedo creer. Es su cumpleaños y no nos regala nada. Ya no es el mismo. Desagradecido. Che, Cata tiene que venir a cobrarse la apuesta, porque esta era por ella. Esto es lo nuevo de Eminem, se llama Berserk. Let's take it back to straight hip-hop and start it from scratch. I'm about to bloody this back up, everybody get back. That's why my pennies are bad, cause my rhymes on a red tag. It's like I get with a dick and I'm about to freak it. Like a magician, critics, I turn to freak it. Got them still on the fence, whether to peak it. But quick to get impaled when I tell them peak it. I'm sick, I'm looking pale, well that's my peak it. About to go hey, now bitch, shut up to peak it. Let's bring it back to that vintage Slim bitch. The old ANC in mixed with the Vinci and NC Rin. That I'm dressed, ain't it? Khakis pressed, Nike shoes, crispy and fresh lace, so I guess it ain't. That aftershave of cologne, it made him just faint. Plus I showed up with a coat, freshen and wet paint. Sweet love is a chess game, checkmate. But girl, your body's banging, jump me in, bang, bang, bang. Yes, sir, Bob, I was thinking the same thing. So come get on this pitch, rock, bob with the bob, dang, dang. Fab, fab, fab. Chicka, bam, chicka, wow, wow. Catch a girl, blowing up a bam, bam, bam. It's slowing down, going to town, town, town. Throw it down, I don't know how, how, how. Lisa I know that I don't know. Question is, are you both so smart enough to feel stupid? Hope so. Now hold your shoes off. Let your hair. Confusión, gualichos de la confusión. Jacaré, ya yacaré, hoy la reja saltaré. Yacaré, yacaré, hoy mis dientes clavaré. Sé que si te pruebo, quedo envenenado. Yacaré, yacaré, hoy te cito pecaré. Yacaré, yacaré, yacaré, yacaré, yacaré, yacaré, yacaré, yacaré, yacaré, yacaré. Sé que si te pruebo, quedo envenenado. Yacaré, yacaré, hoy te cito pecaré. Desembarca en el Teatro Vorterix con el Flex Ford Music, presentando un show íntimo y exclusivo de Los Tipitos. Si querés saber cómo ganarte las entradas, escucha Tenemos Malas Noticias y anda enterándote cómo ser parte del Flex Ford Music, presentado por Vic. Me llamo Gisela. Mi nombre es Sabrina. Mi nombre es Enrique. Mi nombre es Fernando. Busco a mi hermano mellizo. Busco a mi hermano. Busco a la hermana o hermano. Busco a mi primo. Nació en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar. Busco datos que me lleven a encontrarlo. Así como busco un hermano, buscamos otros hombres y mujeres que también fueron apropiados. Si tenés información fehaciente sobre dónde puede encontrarse alguno de ellos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos te dará una recompensa económica. Vos tal vez sepas algo. Comunicate al 011-5340-20. Ayúdanos a encontrarlos. Más información en www.jus.gov.ar. La identidad de las personas que suministren la información será mantenida en secreto. Ley 26.538. Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia. Presidencia de la Nación. Converse te invita. Glam Nation Party. Let's fucking roll. Con un homenaje en vivo a The Ramones por los Ramones y amigos. Coverheads regresa con un show imperdible junto a invitados de lujo. Glam Nation Party, domingo 13, lunes feriado. En The Roxy Palermo Hollywood, Niceto Vega 5542. Anticipadas en Ticketek y en Converse Store. Humboldt 1665. Capacidad limitada. El sábado 30 de noviembre vamos a hacer que el río suene más fuerte. Divididos en Punta Carrasco, la aplanadora del rock despide el año a lo grande en Mandarin Park. Divididos, sábado 30 de noviembre en Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Fin de espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nos pudieron unir. Nos pudieron unir. Exijan. Exíjannos. Exijan más. Tienen el poder para exigir transparencia. Más república. Porque sin república no van a tener libertad. Quiero un cambio. Ustedes tienen el voto. Y eso es mucho poder. Para terminar con la corrupción. ¿Cómo no se va a poder? El poder está en tu voto. Lilita Carrió, Martín Lustó. Diputados. UNE. Lista 502. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Otro tema. ¿Cuál es la única lista que no apoya a la burocracia sindical? Tiempo. Correcto. Frente de Izquierda. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En Capital, Altamira, Datri, Castillo, Diputados. Frente de Izquierda. Lista 505. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Luis Zamora, Marta Martínez, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187, autodeterminación y libertad. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Qué lista propone que el salario mínimo sea igual a la canasta familiar? Tiempo. Sí. Frente de Izquierda. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En Capital, Dele Carbonara, Biasi, Almeida, Senadores. Lista 505, Frente de Izquierda. El poder del rock. Concentrado. Ojos. Oídos. Cuerpo. Vorterix Rock 103.1. En conexión con Vorterix.com. La tecnología. Potenciando la fuerza del rock. Miles, pero te quiero ver a los 60 y pico como Ozzy, a ver si llegas a esta notita que estás metiendo ahora. Y con ese pelo. Me canta el oído y te digo, me enamoro de él, ¿eh? Hoy llega bien, ¿eh? Lo que estamos viendo y escuchando es a Slash con Miles Kennedy. A dos guitarras. Haciendo Nothing Left to Fear, que es la canción de la película producida por Slash, una película de terror, la primera de Slasher Films, como se llama su empresa. Y encima era en vivo, ¿eh? Muy linda versión. Sí, sí. Tremendo. Muy linda versión. Antes, lo nuevo de Kuriaki, video de Jacaré, video animado, y también lo nuevo de Eminem con Berserk. Son las 3 de la tarde, ¿sí? Perdón, me dormí yo. Encontramos un destapador. Vamos a hacer el honor. Ya he almorzado. ¿Vas a tirar lo que dijiste recién o...? ¿El humo? ¿El del freezer? Sí. No. ¿No? Bueno, bueno. Yo te apoyaba, pero bueno, si no querés. Me parece como... Se agrandó el freezer, es lo que vos dijiste. Hicieron sí. Un lugar más. Corrieron lo que había. a Fidel, a Nelson y a Hugo. Y bajaron 2 grados la temperatura porque... Y porque están superpoblados el freezer. Y... Porque viene verano, ¿no? Por eso. Y es verano. Sí, claro, ¿sabes lo que es Cuba? Es un problema. Ah, está en Cuba el freezer. Obvio. Nunca, sí. Nunca se dudó el lugar. ¿Pasitos o del pico? No, no, si ¿cómo tomás, del pico? No, si tomás del pico te parto la botella en la cabeza, desagradable, en serio. Entonces es el fin. No, no me gusta. Has metido la boca en cada lado. Sí, bueno, es otra cosa. Es otro sabor. No sigas porque ya me tirás una anécdota de dónde metiste la boca. No, no quiero saber. Cuéntame uno. Sí, a ver. Cuéntame uno, sí. ¿Qué te pasó en el ojo? Estás frotándotelo como loco. Metiste el ojo también. Sí, me pica, está rojo. Conjuntivite. No, ni en pedo. Te pido por favor. Era / Nothing Left to Fear. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Vamos con noticias del día en doble o nada. Y tengo 2 noticias que de una extraña manera me parece que están relacionadas. Hay algo que encuentro que tienen en común. Por ejemplo, esta mató a su familia, en la cárcel se hizo travesti y ahora se casa. Creo que es una historia como mínimo interesante, ¿no? De vuelta, mató a su familia. En la cárcel se hizo travesti y ahora se casa. Marcelo Bernasconi le dieron perpetua por asesinar a su mamá y a su hermano porque no aceptaban su homosexualidad. Y la noticia cuenta que vivían en un campo y que era permanentemente acosado y atacado por su mamá y por su hermano, que no soportaban la idea de tener un hijo, un hermano homosexual. ¿Sí? Una trama de gran intolerancia e hipocresía. Por lo tanto, agarró una carabina y le pegó un tiro a su mamá mientras estaba mirando por la ventana a la mamá. Ahí estamos viendo fotos de él, que se hace llamar Marilyn ahora. ¿En qué zona? Y al hermano mientras... ¿Cómo? ¿En qué campo era? ¿En qué lugar? Sí, ya te voy a decir. Y al hermano mientras estaba ordeñando vacas. No se le ven los huevos ahí. Se sacó. Sí, están escondidos. Es un lugar que se llama Olidén, una pequeña localidad rural al sur de La Plata. Ahí vivía con su hermano y su mamá, 500 hectáreas. Ubicada en la ruta 36, una estancia. El padre había muerto de cáncer a mediados de 2007. A partir de entonces, Marcelo se hizo cargo de gran parte del trabajo. Se levantaba a las 5:30, ordeñaba, recorría el campo a caballo, regresaba a la casa para cocinar y limpiar, y luego continuaba con las ovejas y dándole de comer a los chanchos. ¿Continuaba con las ovejas? ¿Qué es? ¿Le daba de comer o...? Supongo que por ahí las esquilaba, no sé. Ah, pensé que por ahí... las atendía. Vivir en el campo y ser homosexual no le resultaba llevadero, ¿no? Porque se supone que el hombre de campo es bien machazo y debe ser bastante más difícil ser homosexual en el campo que acá, qué sé yo. La soledad del campo te lleva a hacer cada cosa. La noche del 25 de mayo de 2009, la madre y su hermano lo hostigaron para que admitiera que se había encontrado con un hombre. Y no era cierto, en realidad había estado con una amiga, mujer. Claro. Pero bueno, lo hostigaron. Era una oveja, mamá. Lo presionaron. Y se sacó. Y los mató. Él corrió pidiendo ayuda, diciendo que habían querido robarlos, pero fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Está en la cárcel, y ahí está en una cárcel para gays y lesbianas, y para gays y travestis, y ahí decidió transvestirse y se va a casar en la cárcel. Sí, está en una cárcel detenido en Florencio Varela. Podríamos cubrir el casamiento, ¿no? Vamos. Si nos invitan. Es un pabellón que aloja a gays y travestis. Ahí conoció a su pareja, Guillermo, con quien se casará esta mañana bajo la ley de matrimonio igualitario. Me parece excelente. Y no sé por qué me pareció que estaba conectada de alguna manera con esta otra noticia. Y es la carta que le escribió una actriz porno a su futuro hijo. Yo no soy un conocedor de la industria del cine porno, pero parece que Aurora Snow es una superestrella. Y en la carta que escribe, le cuenta un poco la historia de su vida, ¿no? Sí. Ella dice que era muy pobre y que para poder sostenerse y pagar sus estudios... Porque solo tengo todo esto, señor. Respondió a un aviso clasificado que pedía mujeres dispuestas a fotografiarse desnudas. Uh-huh. Y ella accedió, empezó a ganar buen dinero y a partir de esta experiencia le ofrecen protagonizar películas porno. Y ya que estamos. También accedió, empezó a ganar muchísimo dinero. Su nombre real es Rebecca Kensington, se llama ahora Aurora Snow, Y lo que pasa es lo siguiente. Ella tiene un hermano que sufrió un accidente muy grave y sus sobrinos, los hijos del hermano, quedaron a cuidado de ella. Ella siempre había sentido que no quería formar una familia, pero al estar en contacto permanente con sus sobrinos, decidió que había cambiado de idea y que sí quería formar una familia. Y a partir de ahí, ella entiende que tiene que abandonar su trabajo, pidió ayuda y le dijeron, abandonar tu trabajo es tan fácil como lo decidís, lo haces y ya. Y así fue. No. Y le escribe a su hijo una carta que le va a dejar para que entienda, porque cuando ella empezó a hacer este trabajo, internet o no existía o no era la herramienta tan común que es ahora. Claro. Y ella teme que su hijo vea a la madre en fotos y en videos muy explícitos. De alguna manera dice que no se arrepiente, pero que de haber sabido que iba a formar una familia, que iba a tener hijos, tal vez su vida hubiera recorrido otro camino. Sin embargo, ahí le explica al hijo en esta carta todo lo que tenemos gracias a esto, nene. Claro. Lo que ella pasó en su vida, lo que significa, y le advierte que muy probablemente o le cuenten, o vea, o encuentre cosas de su mamá que por ahí van a ser perturbadoras. Por lo tanto, honestamente le escribe esta carta, que es muy larga, la pueden encontrar muy fácilmente. Aurora Snow es su nombre artístico. Postdata, el día de los tres negros fue una truca cinematográfica. Eran dos. No, acá dice con amor, mamá. Ah, perdón. Eran solo dos, hijos. Claro. Espero que este artículo te ayude, hijo, a entender y te prevenga de hacer clic en mis videos pornográficos. Las decisiones que tomamos pueden cambiar nuestro camino para siempre de una manera que no podemos entender en ese momento. Tomé decisiones que me llevaron por un camino que muchas personas desaprueban. A pesar de lo que pensé entonces, estas son las decisiones que ahora estoy explicando a mi propio hijo. Todo se reduce a las elecciones. Si hubiera sabido que cambiaría un día mi mente y querría una familia propia, hubiera tomado otras decisiones. No puedo decir que hubiera sido mejor, porque cada decisión que tomé me llevó a este punto y no me retracto. Cuando tenés 18 años es fácil ver el futuro y ver exactamente lo que querés y lo que no, pero solo 10 años después esa visión desaparece. Está muy buena la carta. Está muy bien. Sí. Está muy bien. Todo se reduce a las elecciones. No entiendo, digo, esto de hacer pública esta carta, qué sé yo, es algo que tiene que ver con su intimidad. ¿No? Capaz que le ofrecieron unos manguitos para debe publicarlo. Ser. Para mí está equivocada, porque ella la publica, el pibe la va a buscar en internet y cuando ponga el nombre para encontrar la carta, porque perdió el manuscrito, van a aparecer todos los videos y adiós. Adiós. El... Directo. Claro. ¿Qué vas a mirar? ¿Carta de una madre a su hijo o a Aurora Snow por el OPI? Entradas al OPI. ¿Sabemos la edad del hijo hoy? No. No nació todavía. Está embarazada. No nació, está embarazada. Se tomó tiempo para... Y bueno. No nació. Está bien. Lo va a entender el pibe. Yo supongo que sí, depende de la educación que tenga también. Igual en el colegio te la regalo. No sé, no sabría qué decirte. Esperemos, chicos. Esperemos 18 años hasta que llegue. ¿Puedo ir a tomar la leche a tu casa? Como para conocer sobre mamá. Cine porno, recomiendo la bio de Jenna Jameson. Ahí dice textualmente que empezó para vengarse de su novia. Jenna Jameson, pero hay que hacer un monumento como el de Mostaza Merlo. ¿Beto? Millones de rupturas por la culpa del doble check de la WhatsApp. Es tremendo. ¿Cuál es el doble click en WhatsApp? Que no tengo idea. Vos mandás un mensajito, yo te mando un mensajito. Sí. Y cuando supuestamente te llega, aparece una doble tilde. Sí. Casi todos, yo recién lo comentaba con Iván, que cuando aparece la doble tilde vos ya lo leíste. Claro, no, es que llegó. Y bueno, me contestás y este guacho, dormido. Yo estaba convencido que el primer tilde era llegó, el segundo leyó. Exacto. No era así. Perdón. No, el uno sale, el dos llegó. El dos llegó en lo que era, o lo que la mayoría solíamos usar en BlackBerry Messenger, eso que ya es medio arcaico. Sí te decía cuando lo habías leído, te apareció una R que era red. Entonces, el pasado de read, entonces ahí estaba como leído. En este caso, WhatsApp, lo que te tenés que fijar, si querés, yo bastante obsesivo igual, es la última vez que estuvo en línea esa persona. Que si vos se lo mandaste a un cierto horario, estuvo en línea después de ese horario, y decís, contestame. Estabas pero online. Tampoco, qué sé yo, a veces las personas no pueden contestar. No, puede figurar online, pero no tener el teléfono en la mano. Claramente. Difícilmente. ¿O no? No. No. No, porque es la última vez que usaste el WhatsApp. Claro. Ok. Quedas pegado. Puede ser que igual estés usándolo y no hayas leído todos los mensajes, qué sé yo, a veces se te escapa, pero... Bueno, el estudio dice que ya hay 28 millones de parejas que se separaron gracias a este doble clic. 28 millones, ¿cómo son esas estadísticas? Una barbaridad total. Incomprobable. Dice que este servicio es muy favorable cuando vos empezás la relación, claro, porque estás mosconeando todo el día y ella te responde, pero llega un momento que ya le rompiste el huevo y ella también. A costo cero. Y claro, y ya te aburre y terminás. No, esto lo quiero ver después entero, por favor, con audio. Es un corto español que dura 3 minutos, donde vamos a ver... esto, ¿no? ¿Cómo somos? Realmente, porque el que no vivió esto realmente es un mentiroso. Es un mentiroso. Podemos verlo, chicos, con audio. A ver, videito. ¿Es una whatsappeada? Sí, es una acusación. Realmente el pibe se pone muy nervioso y acusa a la novia. Pequeño de Murcia no saldría barato, pero a mí me gusta más esto. Cabaña en los Pirineos con su chimenea, su alfombra de oso. ¿Qué te parece? Bien, bonito. Los chicos en un bar, una pareja, leyendo. ¿Qué te pasa? Que está rarísimo. Nada. Miguel. Nada. Oye, que ayer te envié un WhatsApp. ¿Y? Que te mandé un WhatsApp y no me contestaste. Pues no sé, no me llegaría. Hizo el doble check. ¿Qué? ¿Qué hizo el doble check? ¿Las uves verdes? Ya sé lo que es el doble check. Eso es que lo leíste. No, sabes que esto del WhatsApp va como el culo. Joder, ¿qué? Pues que vale que no me contestes, pero que encima me mientas. Mi amor, ¿estás en serio? Porque te juro que me estoy rayando. A ver, ¿a qué hora me lo enviaste? A las 23:26. Bueno, hay 27, hizo el doble check. Esto te pasó a vos, a mí no me pasó, lo confieso. Me cansé del curro y me acosté directamente ya. Ah, te acostaste ya. ¿Ya? ¿Qué? Pues que ponía que estabas en línea, Lucy. Que estaba durmiendo. Que esto tampoco va a ir todo milimetrado. Milimetrado quizás, ¿no? Yo solo digo que a las 6:18 de la mañana fue tu última conexión. A saber con quién estarías hablando. El pibe piñó fijo, ¿eh? ¿Me estás diciendo que te estoy poniendo los cuernos? ¿Es eso? ¿Para yo enterarme también de qué estamos hablando? No. Lo has dicho tú, ¿eh? Lo has dicho tú. No. A ver, cariño, ¿de verdad que estamos discutiendo por esto? Ey, ¿te fías más del WhatsApp que de mí? No. Revisa el doble check. Lo has leído. Que le den por culo al doble check. Fíjate ya de la hostia, está el doble check. Y se levanta. Y se va. Y se va. Sí, no, pero no se va el boliche. ¿Qué le dijo? Guacha. Doble check. Doble check. Cariño, ¿me vas a decir qué te pasa? Porque me estoy poniendo muy nerviosa con todo esto. Lucy, si es que ya me estaba dando cuenta yo que ya no estás como antes. Joder, ¿te acuerdas al principio cuando me despertaba que siempre me mandabas un WhatsApp ahí con el emoticono ese que lanza un beso con un corazón? ¿Eh? ¿Te acuerdas? No. Luego los 8 meses que me mandabas el mismo emoticono pero el que lanza solo un beso. Y ahora ya ni beso, ni corazón, ni nada. Ni siquiera el del pingüino, que sabes que me hace mucha gracia, joder. Pero a ver, cariño, como si te mando el del alien, que son una chorrada. Pero antes los mandabas, a mí me parecía romántico. Pues no, Miguel, es que no lo es. Ni tampoco me subo en el metro, me bajo del metro, estoy saliendo del metro. O estoy cagando y pienso en ti. Con la mierdita esa, con ojos. Es excesivo. Que no le eches la culpa al WhatsApp, aquí el problema es que me has mentido y punto. No, me llegó, ¿vale? Ya. No le pido ver el teléfono en ningún momento. Sí. Enséñame el móvil, lo vemos, un momento. Ahí está. Tú no estás bien, ¿eh? Mentirosa de mierda. Mentirosa de mierda. Es jodido volver de ahí, ¿eh? El puto móvil. Y entérate de una vez. El doble check no es más que una leyenda urbana. ¿Qué? El doble check es Dios. Mi amor. Que lo dejamos, ¿eh? Ah, si no le deja ver el teléfono. ¿Lo va a revisar? Joder, 23:27, te lo he dicho que había hecho el doble check. Y con pingüino y todo. Buenas noches, Lucy, te quiero. Adiós, Miguel. ¿No contesta, di algo? ¿Qué quieres que te diga? Ya lo sabes, ¿no? Bueno, dilo, coño. Yo creo que ya no te quiero. La cara del chaval. Lo subimos. Oye, a la Lucy, página, sí. Que solo es un WhatsApp. ¿Lo hablamos? Ahora tiene que mandar uno a él. Dale, ahí está. Le mando uno con él, es un sorete. Muy bueno. La parte de el doble cheque es Dios. Realmente para una revera. ¿A vos te pasó esto? No, con WhatsApp no, pero sí de dale, mostrame, no, te muestro. Qué jodido que sí, es eso. Sí, Una vez que entras en el mostrame, te muestro, sí. No hay vuelta atrás. Y terminas así. No hay vuelta atrás. A mí el que sí me pasó que es más complicado es el de estuviste en actividad anoche o la última vez que te conectaste fue anoche a las 5, así que no me digas qué, eso sí. ¿Y qué te importa? Bueno, pero no, podés ir hablando en serio, tenés ganas de ir al baño y capaz que agarraste el celular y estás 5 minutos en el baño. ¿Por qué no? Capaz que encontraste un video de la Aurora Snow a las 5 de la mañana. Claro. Pero es la última vez que entraste a WhatsApp. Bueno, no, que usaste el teléfono. Le estoy pasando el video de Aurora a un amigo. qué sé yo. ¿Qué importa? Si tenés ganas de buscar, siempre encontrás alguna cosa que te raya. Pero digo, cuando vos ya sentís la necesidad o imperiosa necesidad de revisarle la computadora, los mails, el teléfono a tu pareja, es estás porque con muchos problemas. Estás en un camino de ida y no tiene regreso eso. Sí, no tiene regreso. Totalmente. Es como cuando buscas una carta manuscrita dentro de una campera. Claro, imagínate. Totalmente. Era, además, en tu carta no pusiste postdata el doble cheque, Dios. No sé si están de acuerdo, pero muchas veces creo yo que las parejas confunden. Una cosa es estar en pareja con alguien, y otra cosa es ser un individuo mientras estás en pareja con alguien. Para mí no hay que darle explicaciones de absolutamente todo a tu pareja. Sí, hay que resguardar ciertas cuestiones para tu individualidad. Digo, no se me ocurriría pedirte explicaciones sobre con quién estás hablando. Lo que pasa es que a veces yo tuve una pareja que estuve un año y medio muy, muy, muy, muy celosa. No, bueno, eso es otra cosa. Y entras en el tema de dar explicaciones, claro, y llega un momento que no alcanza tampoco. No, por eso te digo, o sea, no tiene regreso, no tiene vuelta atrás. No hay manera. No hay manera. Y encima el ganso este se quiere matar porque la mina lo dejó. Me encantó. Y le puso todos los emoticones de caquita. Extraordinario. Una relación que por ahí se podría haber remontado de alguna otra manera y él forzó ese final. Porque aparte el pibe no tiene retorno. Sigue, está enganchado. Sigue, claro, claro. Me gusta que diga emoticonos. Sí. La carta. ¿Cuál es esta? De Mazo, la carta de Héroes del Silencio. Escuchemos la carta y ya regresamos con la última noticia. Noticias del día en Doble o Nada, ¿sí? Ya viene Gallo con la suya. Esto es Héroes del Silencio, la carta. Comienzo espacio publicitario.

Luis Zamora, Marta Martínez, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187, autodeterminación y libertad. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En Capital, Altamira, Dátil, Castillo, diputados. Frente de Izquierda, lista 505. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy Sergio Bergman. Soy Laura Alonso. Soy Federico Sturzenegger. Los tres tenemos diferentes historias, pero nos unen las mismas ganas de trabajar cada día para mejorar la vida de la gente. Sergio Bergman, Federico Sturzenegger, Laura Alonso, diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Unión Pro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En Capital, Dele Carbonara, Biasi, Almeida, senadores. Frente de Izquierda, lista 505. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nos pudieron unir. Exijan. Exíjannos. Exijan más. Ustedes tienen el voto. Y eso es mucho poder. Para terminar con la corrupción. ¿Cómo no se va a poder? El poder está en tu voto. Pino Solana, Fernanda Reyes, senadores. Une. Lista 502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El espíritu del rock. Ahora se escucha y se ve. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Vamos con la última noticia, Gallo. Hablando de gente que escribe cartas y que se quiere, resulta que el hombre, en 1983, antes de renunciar a su cargo, escribió lo siguiente en un papel. Es inexcusable decir esto ahora, pero la admiro como mujer, su atractivo, encanto y porte siempre me atrajeron como hombre. Hasta ahí, una frase formal, si bien es una declaración de amor de un hombre a una mujer, pero resulta que se trataba del ministro de Defensa británico a Margaret Thatcher. ¿En serio? En serio. En su carta de dimisión, el tipo estaba dejando el cargo, escribió una carta pública explicando por los motivos por los que se iba. Fue el ministro de Defensa inglés durante la Guerra de Malvinas, que en su momento le habían pedido la renuncia por haber recortado fondos a las fuerzas inglesas y que por ese motivo, según decían los ingleses, Argentina había aprovechado el momento para invadir las islas. Thatcher lo sostuvo en el cargo y el tipo tuvo una actuación bastante activa dentro del conflicto, pero en el año 83 renunció. Hubo una carta pública y una carta privada que le escribió a Margaret Thatcher. Se la dio en su momento. Sí, se la envió. Y agregaba también en esa carta, dice: creo que su aproximación emotiva, instintiva y no pragmática a muchos temas, tampoco masculina, es el secreto de su éxito en un mundo de la política dominada por hombres. Su gran triunfo como primera ministra, si se me permite decirlo, es que gusta a sus colegas, algunos incluso la aman. Solo un poco, escribió. Y remataba firmando: con amor, John. Y esto se conoce ahora porque se están desclasificando unos cuantos documentos del archivo Thatcher, y según cuentan sus biógrafos, Thatcher era una señora que todo lo que leía le hacía anotaciones al margen, como remarcando cosas o opinando, incluso en textos vinculados a su catecismo, digamos, a la tipa anotaba todo. En esta carta no anotó nada y nunca contestó la carta. Nunca contestó, jamás, esa pregunta. Jamás. No se hizo cargo. No se hizo ni medio cargo. ¿Estaba en pareja Margaret? ¿Alguien sabe? No desconozco, la verdad. Haciendo honor a su apodo de la Dama de Hierro, ni siquiera lo contestó. Y el bueno del señor Knott nunca supo qué opinaba Marjorie de su declaración de amor velada, pero declaración al fin. Así que, bueno, una carta que se conoció hoy, el tipo renunció en 1983 y le dedicó estas líneas a la señora, que se limpió el culo con la carta. No, señor. Además que tiene esta imagen que siempre ha tenido, ¿no? La llamaban la Dama de Hierro. Claro. Una tipa que aparentemente era inconmovible y no recuerdo si estaba en pareja o si estuvo en pareja alguna vez. Yo no sé. La verdad que para no. Mí le gustaban las... Bueno, pará, no, en la película, sí, en la película tiene una pareja. En esa película que hizo Meryl Streep, no sé si la viste. No. ¿Hace de ella? La Dama Hierro. Sí, sí, La Dama Hierro se llama, peliculón, muy bien hecha. Ella tiene un compañero, un marido, que está con ella en la casa mientras empieza a desvariar por el Alzheimer. Agarró la peor parte, cambiarle los pañales. Noticias del día en doble nada, faltan 20 minutos para las 4 de la tarde. Esto que van a escuchar es a Beastie Boys con Hey Ladies. ¿Con qué? Doble o Nada. Que venga Cata, que queremos ver cómo come en vivo. Sí, ya que te ganó la apuesta de la picada. ¿Es longaniza y queso? Longaniza y queso. Longaniza y queso. Cayo apostó por vía doble, con Cata por un lado, esta picadita, con nosotros por el otro, por esa botella de vino que ya empieza a vaciarse. Acá está Cata, ¿cómo andás? Sí, yo la vacié ya un poquito. ¿Vos usás WhatsApp, Cata? Sí, y es un gran problema. ¿Por qué? Porque te trae quilombo. ¿Te trajo problemas? Porque te revisan el teléfono, se fijan si estabas o no conectada. En mi caso no me lo revisan porque tiene clave. Entonces, ah, no, por algo le pones clave, ¿no? Sácale la clave y mostrame. Yo no tengo que ocultar nada, pero me parece que son cosas mías y que la gente no tiene por qué revisarlas. ¿Pero qué pasó? ¿Qué problemas te trajo? Y estás conectada, ¿por qué no me respondes? ¿Qué te pasa? Nada. Estás ocupada. Estoy con ocupada, otro. Porque no tengo ganas. Genera esa paranoia, ¿no? Que si no te responden, no te quieren más. Claro. Eso es cosa ya de personas celosas. Yo capaz que no te contesto porque estoy ocupada, porque estoy haciendo otra cosa, ¿no? Porque no tengo ganas de hablarte. Me parece a mí. Pero un segundo, te lleva, responde, decir, bancame un cachito. ¿Qué te cuesta? Sí, no te cuesta nada. Estás con otro. Estás son con celosos, otro. ¿O no? Estás con otro. ¿Son celosos? Sí, pero tenemos razón, Cata. No, vas al baño, un toque en toda la mañana y es una respuesta de... Sí, gordo, está todo bien, estoy laburando, beso. Claro. ¿Cuánto te llevó? No, pero también se enojan con eso, porque si decís eso, de esa, ya estás con otro, que estás ocupada. Ah, no, que... bueno, ya es un... ¿Tenés, tenés tiempo para escribir, ahora no puedo y no me contestás bien, ves cómo sos? Hoy justo fui a instalarle un localizador al auto que me exige el seguro, sí. Y el celular es como un localizador de personas, ¿no? Claro. Es, en realidad. Sí. Así que bueno, jódete, formás parte de esa generación. Nosotros todavía zafamos. ¿Zafan? Bueno. No depende. Servite un peso. Sí, igual. Yo había encontrado ayer justo otra noticia que la tuiteé para no olvidarme, que tenía que ver con eso exactamente. Son seis maneras en las que la tecnología afecta la vida amorosa y cuatro maneras en las que lo hace mejor, ¿no? Y las maneras son las siguientes, ¿sí? Uh-huh. Dice, por ejemplo, esto, no, acechar a tu pareja nunca fue tan fácil como ahora, debido a este tipo de posibilidades. Acechar a tus exparejas. Beto, eso ya es medio de ¿lo has loco. Hecho? No, estás con el Facebook, tenés una carpeta de favoritos, ¿no? No, una cosa de por ahí es, qué sé yo, es buscar, pero acechar, acá habla de acechar. No. ¿A tu hermana ex hermana tampoco? Siempre. Te veo un poco colorado, vos, ¿no? De sí. La risa, de la sí. Risa. Después aparece otra razón que dice, pensamos que sabemos más del otro de lo que realmente sabemos. Uno nunca termina de saber todo sobre otra persona, por más que comparta una vida entera. Y de hecho, es parte del atractivo también. ¿No? Insisto, no estás de acuerdo. Uno tiene que tener una vida en pareja, si es que está en pareja, y aparte, un desarrollo individual. Una vida para uno, si no, a mí me parece que termina siendo todo medio obsesivo y jodido. Es más difícil que nunca tener una vida privada, dice acá. Sí. La pornografía probablemente tenga influencia a la hora de generar expectativas en la cama. No, si vos sos consumidor de pornografía, por ahí esperás lo mismo en tu casa y muchas veces esa expectativa no se cumple. Siempre pensé que era negra y no. ¿Puedo creer? Y por último lugar dice, tener tus ojos pegados al teléfono significa que te estás perdiendo parte de la vida real. Ninguna. Que es lo que dicen los músicos muchas veces, ¿no? Incluso lo han dicho desde el escenario. No seas tarado. Los en vez de estar grabándome a mí con un video de porquería, disfrutá de la canción que estamos tocando. ¿Te pasan los viajes eso también? ¿A mí? No, en general, cuando vas viajás, a algún lugar y te pones a filmar y qué sé yo, resulta que después termina el día y decís, oh, no vi bien esto. Sí, uno quiere... Cuando fui a Londres, ahora veo las fotos y digo, en ese momento capaz que no estaba atenta diciendo, loco, estoy en tal lugar. Y por estar sacando fotos, no disfrutás mucho de... Uno quiere registrarlo todo. La verdad es que yo, teníamos antes una camarita de esas que ya no se usan más, pero jamás volví a ver algo, nunca, de todo lo que tengo registrado. Es que lo que nunca. Sería ideal es que uno, después de que terminó el viaje, edites ese video y hagas un compactito. Pero tampoco lo volvés a ver. Pero no lo haces. Y acá hay cuatro razones. A ver, quiero saber esas cuatro razones. Por las cuales la tecnología ayuda al amor. Por ejemplo, es más fácil sostener una relación a distancia, ¿no? Porque el contacto es más fluido. Sí. Sí, ponele. Dice acá. es más fácil que nunca conocer gente. Sí, totalmente. Porque además evita el contacto directo, ¿no? Uno por ahí escudado en un teléfono. Le tirás tres o cuatro porquerías. Sí, el tema es capaz de hablar mucho con una persona por chat, después encontrarte la cara a cara y decir... No, bueno. ¿Dónde me metí? Nunca una cita ciegas, para mí, nunca. No, es alucinante. Un avatar es muy fácil de truchear. Claro. La cita ciegas es alucinante. Si vos mandás una foto que no es real... Ahí te avala para encontrarte con alguien y decir, no, vos no sos esa persona que me dijiste que eras, adiós. Bueno, el Photoshop hace milagro, ya estamos en bola, dale. Dice acá que organizar citas es más fácil también. Sí, obvio. Está bien. Y las reglas de género no se aplican tanto como antes, porque, no sé, uno por ahí puede escudar su orientación sexual, es lo que querrá decir. O es más fácil por ahí relacionarse homosexualmente, digamos. No, eso no lo comprobé todo. No sé exactamente qué quiso decir. ¿Cuántas citas ciegas, Juan? No, pero en otra época. No, es obvio, siempre hablamos del pasado. La última que tuve fue... la recuerdo porque llegué al lugar de encuentro. Era Córdoba y Scalabrini Ortiz. Me gusta que elegís una esquina populosa porque si hay que fugar. Y le dije, bueno, voy vestido de celeste y estaba vestido de traje. Y ella estaba como me había dicho y era... El barril del Chavo. Dije, adiós. Nunca estuve. No le pasaste por al lado, nada. No, ¿sí? No le diste ninguna señal de que eras vos. Sí, pasé por al lado, obviamente quería. ¿La miraste sugestivamente? ¿La oliste? ¿La oliste? Desastre. No, pará, ¿no la saludaste? ¿Estás loca? No, la dejaste plantada. Si saludás, cagaste. Y me mandó un mail gigante. ¿Lo respondiste? Puteándome en arameo. ¿Lo respondiste? No. Pero tuve miedo, Tuve miedo porque dije, esta me viene a buscar, Yo, un amigo que no voy a vigilantear, pero le dicen látigo, hizo lo mismo en el Tower Records de Florida. Che, un mail no hace tanto, Estamos hablando de 12, 13 años mínimo. Sí. 12 años. Sí, claro. Sabes que tenés razón, yo había mails hace 12 años. En 2000, sí. Fines de los 90, sí, arrancó. Sí. No sé si no lo tengo guardado, mira lo que te digo. Vos, Gallo guardaba mails, ¿vos también? Sí, todos. Hemos hablado esto. Sí, me acuerdo, por eso. Gallo tenía miles de mails sin leer y vos tenías todos guardados. Sí. Tu vida en una computadora. Tengo 4.100 mails. Los, sin leer en España. No, algunos leí, pero en total. Sí. Claro. Es todos los mails que enviaste y recibiste alguna vez los conservás. Sí, sí. Ahí. Todos. Sí. Sí, sí. Y no se llena nunca la casilla, sí. Yo tengo sin leer, con los basures, todo eso, hay como 14.000 sin leer. Así que no sé cuándo se llena. No tengo idea. Ya lo habíamos hablado, pero bueno, esto ratifica que no estás muy bien de la cabeza. Estamos bebiendo vino que pagó Gallito. Es un hoarder virtual. Eran dos botellas, ¿no, Gallo? No, era una sola. Igual ya empezó a correr el café con leche, ¿eh? ¿Con quién juega Telmito hoy? Defensores Unidos de Zárate, el equipo del Vasco Goicochea. 0-0. Van 19 del primer tiempo, 0-0. 0-0. Seguimos igual, yo voy con Telmito y vos vas con... Yo soy zarateño, nací cruzando el puente. Pescando dorado en el puente. Claro, señor. ¿Sabes qué? Hoy vuelo triunfo de Telmito. Ojalá gane. No sé por qué, ¿Sabes que si hay algo que quiero con el corazón es que ganen 4-0? Pero en el primer tiempo 4-0, ojalá, Sos malo. Lo siento acá. Acá, mira, feo. Acá. Es de mal tipo eso. No, estoy deseando el bien, ¿por qué? ¿Vos tenés, banco, bueno, tenés no, Facebook, no, no, Twitter, todo? Sí, ¿Das sí, bola sí. cuando te escribe algún desconocido? No. ¿Te das cuenta enseguida pero cuando...? Pero no divertida, sino porque... Te aburre. ¿Pero te das cuenta enseguida cuáles son las intenciones? Es muy fácil darse cuenta, sí. Sí. Es que uno, en realidad, en ese contexto, es lo más obvio posible, para que quede claro. Seguro. Igual a mí me pasó una vez, no citas ciegas, pues voy a empezar a contar y capaz hay gente que está escuchando y no quedó bien. Pero conocí a alguien por Facebook, uh-huh. que era amigo de una amiga, y lo terminé viendo después de 7 meses de hablar. De hablar por... Sí. ¿Y? Alta desazón. ¿Quién...? No. ¿Te propuso antes de esos 7 meses encontrarte y no quisiste? ¿O viceversa? Sí. ¿Él? Sí. ¿Te viste fotos? ¿Por qué decías que no? Porque era chica y no. Ah, eras chiquita. No me daba. Él tenía 45 años. ¿Le preguntaste a tu 47. Papá? Che, pa, ¿qué hago? No. Si mi papá está escuchando, 40... se va a poner chocho. 47. Qué grande, qué cata. Qué grande. ¿Cómo va a tener 47? ¿Vos estás loco? Estarían internados. 47 tenés vos. Están cerrando otro piso. Me están empezando a sonar el celular. Corren a Cristina, que entra Gonzalo. ¿Tu papá no te revisa o no intenta revisarte o no te cuestiona? No, mi papá es... Imagínate 4 hijas mujeres. Ah, está acostumbrada. Está curtido. Sí, igual soy la mayor, así que se me complicó. ¿Vos se pega con ustedes? Sí, manda fotos. ¿Y te dice todo? No me contestaste. Sabe el cheque, Dios. Una vez, hace una semana me llamó, yo estaba yendo a trabajar, no tenía el celular porque estaba llegando, y terminó llamando a la radio para ver dónde estaba, porque no le contestaba el teléfono. Te jodió eso. Discutiste, esa tarde discutiste. Pero estaba preocupado. Pero igual un padre es más entendible igual. ¿Estaba preocupado? Sí, pero es más ya de... ¿De cuida? Sí. ¿Saben qué? ¿Este tema está terminado o no? Porque me acordé... ¿Estás pensando en tu hija? Exactamente. ¿Qué pasó? Estaría necesitando una apertura en este momento, si no le jode. Sácate la... Se te va a poner rojito el otro ojo. Sácate la serio? Cacona. Esto ¿otra vez con tu hija? Lo provocó mi hijita. ¿En el ojo? ¿Te metió el dedo en el ojo? ¿O la mala sangre? La mala sangre. No me di. ¡Sácate la mierda! Quédate, Cata. Quizás me... ¿Qué contengas. Pasó con tu niña? De hecho, vos te has quejado más de una vez de tu hija y... Sí. Su actitud despectiva hacia vos. No mejora en lo más mínimo. En nada. Pero más allá de eso, el viernes... Empeorando por la noche. El viernes la fui a buscar. ¿A ella dónde? Cumple 14 años en febrero. Sí. Quiere decir que ya empezamos con la fiestita de 15. Cosa que hasta este viernes era un viaje, aparentemente. Era un crucero con chicas que cumplen 15 años. ¿Crucero por dónde? Crucero. ¿Miami? ¿Crucero? Sí, un crucero. Caribe. Así como se lo digo, chicos. Igual, ojo, un crucero por Miami te sale lo mismo que un fin de semana en Bariloche, así que... No, obviamente. No me cerraba tanto el tema de, pero ¿qué va a ser con 30 pibitas que cumplen 15 años? ¿Sola? Sí, los organizan, bueno, ok. Me hice a esa idea un poco, me costó. Ya me da terror solo pensarlo. Hay una película de Liam Neeson que empieza igual. Sí, no vamos a la Europa, papá, no vamos a la Europa. El tipo termina los tiros contra unos ucranianos. Espero que no. La cuestión es que el viernes la voy a buscar y saca una hoja adentro del auto. Perdón. Sí. No perdamos de vista que vos no sos Liam Neeson. No, claramente. Pero lo veo yendo a Europa a los cuetazos, ¿eh? Claramente. Sí, eso sin duda. Me dice, estuve haciendo la lista de la fiesta. Ah, mira, qué bien. ¿Qué es la lista de la fiesta? De los invitados. Cambió. Ah, cambió. Digo, ay, fiesta. Me dice, sí, la hice con mamá y mi tía y Charlie. Charlie es el nuevo novio de la tía que pasó a ser su ídolo. Ese hijo de puta de Charlie. ¿Cuántos años tiene Charlie? Unos 40. ¿Lo conoces a Charlie? No, por ahora. No. Y es más nombre. Y es más fiestero que Palmer. El tío Wagamba. La cuestión es que encabezo esa lista. Ah, vos estás en el número uno, sos el primer invitado. Encabezo la lista. O sea que sos un invitado, digamos. Para mí vos tenés que estar fuera de la lista. Una presencia obvia, evidente. Pero poné... Pero sos un invitado. Querían ver cuántos somos. ¿La mamá está en la lista? La mamá está en la lista. Me cerré yo. Vos sabés que si estás en la lista, no estás en la mesa uno. Vas a la mesa del lado del baño. En la mesa uno nunca está en la, por favor. Ya figuro como Daniel en la lista. Cosa que me rompió el huevo izquierdo, porque digo... Vos dijiste, ¿quién es Daniel? Es un amigo de Charlie. Claro. Es un amigo de Charlie, pendeja. ¿Vos tuviste fiesta de 15? Sí. Y quiero aclarar, en la mesa uno nunca están los padres. Cantar, no, ahí voy. Eso amigas. No, que se respeta, no se respeta nada, sí. Nene. Pero si es el padre de la tarasca. Pero me dice, estás de moda en una fiesta con tu familia. Sí, la vergonzada, yo quiero estar con mis amigos, mesas, no con vos. Así, y mi mesa, ¿sabes cómo se llama? Ah, ¿tienen nombre las mesas? Se pone de pie guasno. Subprincipal. ¡Mesa subprincipal! ¿Cómo se llama? Subprincipal. ¿Qué es subprincipal? No es la principal, digamos. Claro. Correcto, señor. ¿Sabés a dónde está la subprincipal? No, al lado de la entrada de la cocina. Pero la principal es la de ella. Pegada la principal al baño. Es la de ella con sus amigas y amigos. ¿Cuántos son en la mesa? 12, creo. ¿12? Sí. Porque hay amigos que van a otra mesa, digamos, son sus amigos favoritos. Los amigos subprincipales van a otra mesa. ¿Y te parece mal? Para mí ahí estoy con tu hija, me parece perfecto. A mí me parece patético. Para mí está mal. Está bien. El sábado tuve una reunión con amigos. Pero si igual vas a estar ahí. Si tu hija no quiere estar con vos en la mesa, se quiere cagar de risa con sus amigos. Exactamente. Quiere lo que el padre quiere, que es el que paga la fiesta, viejo. Entonces barajé algunas posibilidades. Porque después me dice, vas a entrar conmigo, ¿no? ¿La digo, mamá estaba de acuerdo? No tuve contacto todavía con la mamá. ¿Pero no te dijo ella? Le tiró la bronca. Ah, porque tampoco está ella. Claro. Cuando te diga vas a entrar conmigo, decirle no, los subprincipales no entran con los subprincipales. Le dije exactamente eso. Me dijo, mamá de gordo. No, eso es de madre. Esto es muy importante. ¿La mamá y vos están en la misma mesa? No. Bueno, ahí con buen tino lo separó. Sí. Eso lo armó Aldi. Charlie está en la mesa principal. Sí, obvio. Charlie, no vas a llegar de novio con Marcela de acá a la fiesta. ¿Sabes? ¿Podemos hablar con Charlie? No sé ni quién es. Escúchame una cosa. Pero vos podrías compartir la principal con tu ex mujer y tu hija, ¿o no? Sí, pero se evita. Por el momento se evita. es una decisión de mi hija. Que la respeto, ok. Ahora, loco, todo bien. El sábado, cuando ya amanecí, descansé, me tomé la redonda de los viernes y descansé muy bien. Dije, ok, tengo opciones. No ir a tu fiesta, por ejemplo. Pero te pones a la altura de un nene. Sí. Se lo comuniqué. Quiero retrucar. Se lo comunicaste. ¿Por qué? ¿Por WhatsApp? ¿Por qué medio? Cara a cara. Estuvo hasta el domingo conmigo. Y le dije, aunque hay otra versión, otra posibilidad, otra flecha que se abre, que es... ¿Qué chance le diste? Quizás vaya. Quizás entre contigo. ¿Pero? Pero a las 12, 12 y 10 me voy a la mierda. No. No, pero él le das una alegría. Temprano. Se emborracha. Digo, si vos no querés estar conmigo, quédate con los principales. No sé qué voy a hacer cuando mi hija tenga 15, pero estoy con tu hija, no estoy de acuerdo con vos. Te estás comportando como un nene, no sabes entender a una nena que quiere divertirse con sus amigos y no aburrirse con el viejo del padre. Pero si tiene toda la noche para divertirse bailando, en la mesa tiene que compartir con el padre, para mí. Pero aparte, excelente, está bien. Yo estoy con Gallo, pero ponele, acepto tu moción. Sí. El viejo choto que tiene que estar con ella en la mesa, fantástico, el viejo choto elige no ir. Sí. Esa es actitud. ¿Para qué no, voy está a ir? Muy mal. ¿Para qué voy a ir? Porque tu hija quiere que vayas. Lo que no quiere es que no estés. No quiere que vayas. No quiere que la moleste. Te puso número uno, Daniel. Número uno. ¿Vos pensás que sos el invitado número uno? ¿Cómo no me pone? Cuando era chiquita me decía papo, loco. Pero papo, yo no más. Y ahora soy Daniel. Imagínate, vas a buscar a tu hija, no sé, al colegio. Y te dice papo corriendo. No, se le cagan de risa a la cara. Igual en este momento está tachando Daniel y está poniendo el garca que no quiere venir en el puesto número uno. ¿Vos hiciste fiesta de 15? Hice fiesta de 15. ¿Tu papá estaba en tu mesa? No. ¿Qué dijo? No, no te sientas atacado, pero es así, fiesta de 15 es mesa con amigos y con amigas. ¿Pero a partir de cuándo? ¿Estaba sentado con Guido? A partir de siempre. No, esta modalidad es nueva. ¿Se sentó con Guido en la mesa tu papá? Es nueva. No, Guido todavía no era parte de la familia. Ah, no, fue amigo. No. Yo siempre pensé que era como la mascota de Gonzalo. No, ahora. Ahora. Guido es del COVID. Sí, obvio. No sé. Ahora. Igual no sabía una cosa, que la fiesta esa te va a salir como comprarte el crucero entero. O sea, no, el barco ya, entero. Ya me tiró algunos precios que necesito quitar. Escucha una cosa. Invitados. Arrancó así como de la nada, como con afinando el lápiz. No. Ahí y todavía no están los chicos del colegio ni nada. Después, ¿viste?, de las 12. Calculale 500 mangos por invitado, así por abajo de la pata. Creo que sería robar van. Llamá a Vitete, Iván. En serio, hagamos algo. No, estoy en esta, estoy con tu hija. Cuando Violeta tenga 13 y vengas con este dolor, Gustavo Carlos. Aparte, ¿sabés cómo vas a estar? Vos sentado en la mesa subprincipal, ya medio entonado, y viendo cómo los pendejos le perrean al lado a tu hija, la querés matar. Mejor que no estés ahí. Sí, te pongo como el travesti, un escopetazo en la cabeza. No, así, pum, me emborracho y le cago todo. Ya en ese horario me parece que te puedo decir. le cago todo, literal, ¿no? ¿A las dos? Una y media. Después del postre. Porque vas a ver cosas que no. Eso no me jode. ¿Viste a tu hija besar a alguien alguna vez? No, todavía. ¿Pero no, ha besado? Sí. ¿Crees que sí? Sí. ¿Preferís que bese un chico o una chica? No me jode que bese chicas. ¿Posta? No, está perfecto. A mí también. Mira, está nada. Bueno, este tuit dice: recuerden el inicio del libro de Duff McKagan que contó Gustavo, La fiestita de los nenes. El libro, efectivamente, de Duff McKagan comienza contando, no sé si no era el cumpleaños de la hija, sí, algo o algo más pequeña todavía. Uh-huh. Y él se da cuenta que no está invitado a esa parte de la fiesta, que tiene que quedarse adentro de su casa. Y que cuando él sale de la casa, porque imagínate que debe tener una casa un poco más grande que la tuya, sí, entonces le arman en el jardín todo una carpa para que festeje la nena, y los padres tenían que estar adentro de la casa y no podían salir. Sí. A lo sumo entraba sirviendo algo, llevando. Pero él se hacía el boludo, sí, y llevaba cosas todo el tiempo para pispear. Cuando la hija ve que sale, se le pudrió todo, se enojó a muerte con el padre. Ajá. Así que olvídate, mi viejo, es así. Yo por eso tuve hijos de grande. Para cuando me pase eso ya no me voy a dar mucha cuenta. Está peor que vos. Le van a preguntar, Violeta, ¿y tu papá no? En el asilo, está ahí sentadito en el asilo. Por ahora llego y me dice, te quiero mucho, papá, así que... Claro, bueno, eso pasa, olvídate, aprovechalo porque... Para mí hay que grabarlo y después en el momento de la fiesta le pones ese video. Cuando te decía papo, cuando te abrazaba y todo. Y sí, ahí tenés. No, pero esos videos se ponen, queda lindo. No, yo creo que eso, en ese caso lo voy a saber entender. Otras cuestiones por ahí no, pero eso sí, está bien. A mí me jodió, Si vas a estar en una mesa al lado, ¿qué te importa? Bueno. No, para capaz mí que lo asumo, lo mastico. Acá tiene razón este que dice, estoy con Gallo y Guano. Los amigos de esa edad sobreviven en un par. La familia es la familia. Pero no, claro, con más razón, deja que se divierta con sus amigos del momento y ustedes van a estar siempre. Aparte está invitando gente del jardín, cualquier, los padres de amigas del jardín. No. Una locura, nena, una locura, vivate. Andate de viaje. ¿Sabes que prefiero el viaje que se vaya sola con 50 pibas? Ahí no te pones celoso si no, no te llevo. Pero es menos peligroso. No, no. La verdad que vas a estar más tranquilo, se te cae por la borda, no sé. Está peligroso el mundo, Daniel. ¿Te parece? Sí, está si te cae por la borda es el menor de los males. En un crucero con 15 pibas. Sí. Claro, ¿sabes lo que fue cuando vi el uno Daniel? Ese Daniel me penetró el cerebelo. ¿Quién es tu novio? Le pongo. Claro. Gracias a la Argentina por la merienda de hoy. clargentina.com.ar es la página web. Muchísimas gracias a la Argentina. Hoy tenemos muffins y medialunas y sanguchitos de miga. Sí, vamos con un par de canciones y ya presentamos el duelo de vedettes que quedó relegado. Te dije que lo sentía, lo sentía, cero, Beto, te lo dije. No te dije 4-0 yo. Ricky segundo, el goleador, viejo. Vamos, Temi. ¿Sabes que si hoy ganamos? Acepto ser oficialmente la cábala del temito. Bueno. Te estás enterrando, ¿sabes? Esto es U2 Elevation. Hello. This is Evil Bono. We have the edge. We want the key. You are surrounded, and not even Lara Croft can help you now. In well known times, Evil U2 has been spotted floating in the sky, causing havoc with the city. If you can get me.

Hola, soy Luis Zamora. En esta década se llenó el país de soja transgénica y la cordillera de mega minería contaminante. Por eso persiguen a los pueblos originarios y la tierra, los bosques y el agua están amenazados. Ese es el modelo del gobierno que hay que cambiar de raíz. La oposición se amontona para pelear poder, pero no tiene un proyecto alternativo. Que haya cambios de fondo depende del pueblo. O decidimos o seguirán decidiendo por nosotros. Luis Zamora, Marta Martínez, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187, autodeterminación y libertad. Vortex Rock, 103.1, Vortex.com. Doble o nada. Bueno, ahora sí, largamos el duelo de vedettes, aunque las fotos ya han sido tuiteadas y hay muchos votos que van llegando. Esta es la remera que hoy estoy luciendo, ya la había utilizado antes. Dice, soccer is freedom, el fútbol es libertad, y es una remera de Bob Marley, Robert Nesta Marley, Jamaica, 1970, y son fotos de Roberto jugando al fútbol, ¿sí? Y también unas fotos aquí abajo, en el estudio, también con una pelota. Uh-huh. Era un gran fan del fútbol, Bob Marley. Muy buena remera. Me gustó la foto. Al final, para mí es el semblante de un padre maduro que entiende a sus hijas y sabe respetar sus decisiones. La fiesta de 15 es de las nenas. En otro orden de Light to Me sería, mirá toda la guita que pagué, esta hija de puta ni en la mesa me puso. Mirá que de acá, que vio le cumpla a los 15. ¿Sabés lo que van a hacer las fiestas de ese momento, ¿no? ¿Sabés lo que me asusta de eso? ¿Qué edad, mi viejo? Nada más, no, que haga lo que quiera. Con eso, ¿no? Y sí, voy a tener, mirá. Boludo, 60 años. No, voy a tener 57. ¿Y? Olmedo diciendo, hay una música muy fuerte, no se puede ni conversar. Poneme una del Polaco. ¿Sabes lo que me va a costar ir a buscarla cuando salga? 2 grados bajo cero, salí del futón. Más si te compro un auto, no salgo más. Bob Marley and the Wailers, gana Olmedo. Presentamos las remeras del duelo DVD de hoy. Es una remera de color... té con leche, con mucha leche. Sí, una lágrima de té. Linda remera, linda banda. Hoy estoy para escuchar a un Marley. Ya se viene el Border Reggae Fest, así que tenemos que entrar en clima el 3 de noviembre ahí en Mandarin Park. Aprovecho para decirles que van a estar Alfa Blondis, Catalites, Alborosi, Non Palidece, Zona Ganja, Cafres y Matamba. Seguimos sin escuchar Matamba, ¿eh? Hoy es el día, Willis, Matamba de Bolivia. Ya tenemos material. Ok. Beto Guasnela. Correcto. Estamos en la semana. Semana Whitesnake. ¿Se van de viaje al final o no? Claro. ¿Cuándo es? Este viernes, no el otro. Salimos de Aeroparque, nos venís. Tocan primero acá entonces. Sí, tocan primero acá. Y los 5 días de la semana voy a venir con remeras de Whitesnake. ¿No te decepcionó un poquito que vinieran acá después de confirmaste el viaje? A mí no me importa nada. No, está bueno, disfrutás ese viaje. Yo también. Bueno, a mí me decís, va a tocar todos los sábados en el Teatro de Flores durante 2 años y voy todos los sábados. Sí, me olvidé de avisarles, chicos. El otro día estuve escuchando este compilado de Springsteen, que nos mandó la gente de Sony Music, un compilado colección 73-2012. Y Guas no me había hablado de qué buena que está la primera canción, que es Rosalita. Muy lindo. Y me dieron ganas de escuchar a Bruce. Son dos canciones tranquis, ¿eh? Para conmoverse, para lagrimear. Sí, pensé en tu hija en la mesa de enfrente, Guasno, escuchando Dale. Streets of Philadelphia, que es de la película Philadelphia. Terrible canción. La película de Tom Hanks, que tiene sida y muere. ¿Esa fue la primera película seria, entre comillas, que hizo Tom? ¿O había hecho alguna antes? ¿Sale de la comedia estúpida? Pues ¿había hecho alguna más? Desconocemos. Pero a partir de ahí, o en esa época de su vida, se convierte en una figura, primera figura. Antes sí, era sí. El Gil que hacía comedias. Explota. Y la otra es Brilliant Disguise. Brilliant Disguise. Muy linda canción, también de Bruce Springsteen. Tengo ganas de escuchar 2. ¿Sí? Ok. Dijimos que Telmito está ganando 2-0. 2-0, ¿no? Mi viejo, soy oficialmente la cábala de Telmito. Asumo esa responsabilidad. Quiero decirte que hasta me pidieron tu talle. Pero te dije 4-0 y vos me tomás en sorna. Vos querías 4 de Sara. No, jamás quiero verte perder. No soy como vos. Te conozco. Desgraciadón. Para nada. Sí. Esperemos al final del partido. Sí, tenemos una historia telmística. Sí, quiero disfrutarla, no. Quiero deleitarme. No, déjala para el final. Dejamos para el final, 2-0 va ya segundo tiempo, ¿empieza? No, entretiempo recién. Entretiempo. Pero es una diferencia que es holgada. Algunos dicen el peor resultado, para mí no es así. Es una diferencia. Nunca que... ganar 2-0 puede ser el peor resultado. El peor resultado es perder 5-0. El mito para estar tranquilo, sí, se tiene que ir con un 4-0. Tienen que ir 4-0 y morir 4 jugadores de polio del rival. Además que eso eleva la moral. No, no es lo mismo un 2-0 con 4-0. Goleaste, ¿sabes qué? Eso es tapa diario mañana. En remera de Whitesnake, entonces, este fin de semana en Buenos Aires, en el marco del Personal Fest, junto a Aerosmith, a Muse, a Band of Skulls, a James Addiction. Lindo line-up para este fin de semana. Vamos a ver cómo viene David. Ojalá. Y el próximo en Brasil, ahí sí que hay una enorme cantidad de bandas. Viene Korn y viene Limp Bizkit, de ese Monsters of Rock ahí en Brasil. Toca el domingo 20 en Brasil. Y Gallo está con Black Sabbath. Para honrar la gran noche de ayer, una remera que rememora el tour del 78. Fue el último con Ozzy, ¿no? Fue el último con Ozzy. Está medio gasteira, ya. Venía pregastada igual esta remera, ¿eh? ¿Te puedo pedir un favor, Gallo? ¿Qué crees? ¿Podemos sacrificar en vivo esas zapatillas? No, no puedo más. No tengo, tengo que comprar. Comprate una. Sale muy caro. Pero gasta. Pero están 7 gamos un par de zapatillas. Después lo de 7. Escúchame. Bueno, más o menos. Arrancamos ahí. Después de la longa y el queso no le pide a milagro. Está, o sea, estoy, pagué en 3 cuotas esto, tío. Está fusilado. Sí, estoy liquidado. Así presentamos entonces las remeras del duelo de vedettes de hoy. Las fotos ya han sido tuiteadas, pueden votar. Gana Guasno, Whitesnake, gana Gallo, Black Sabbath, gana Olmedo, Bob Marley and the Wailers. Hoy me siento triunfador, vengo de 2 triunfos consecutivos. Telmito está ganando 2-0, una goleada histórica. Una ¿Cuánto hace que no se van al vestuario con 2 goles de diferencia? 2 goles arriba, ¿no? No te sé decir, pero mucho, mucho tiempo. Mucho choripán se debe estar vendiendo en este entretiempo, ¿eh? La gente está contenta. Tranquila. Viene gasta. Bien. La gente cuando está feliz consume. ¿Eh? Exactamente, exactamente. Ojalá. ¿Estamos listos para 2 de Bruce? Sí. ¿Sí? En Telmito tienen que... Ya está hecho, mi viejo. No prestó atención. Una marca para Codini. Sí. En Telmito tienen que estar concentrados escuchando estas canciones. Vamos, muchacho. Que pueden ser deprimentes si uno está deprimido, pero si uno está positivo, para arriba, positivo... Bien. Cerrás los ojos con auriculares, escuchás estas 2 canciones y salís a golear, viejas, viejo. Ojalá. Streets of Philadelphia, Brilliant Disguise. Leave each other alone like this on the streets of

Frente de Izquierda. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En Capital, Dele Carbonara, Biasi, Almeida, Senadores. Lista 505, Frente de Izquierda. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy Gabriela Michetti. Me gusta ver siempre el lado bueno de las cosas. Y ese optimismo, esa alegría, esas ganas, quiero ponerlas en seguir mejorando nuestra ciudad y, por qué no, nuestro país. Gabriela Michetti, Diego Santilli, senadores por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Unión PRO. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nos pudieron unir. Exijan. Exíjannos. Exijan más. Ustedes tienen el voto. Y eso es mucho poder. Para terminar con la corrupción. ¿Cómo no se va a poder? El poder está en tu voto. Lilita Carrió, Martín Lusto. Diputados. UNE. Lista 502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vorterix Rock. Vorterix Rock. 103.1. Nací para perder. Morí al amanecer. O soy cacique o ley. Así me gusta ser. Doble o nada. Adidas and Adidas, the sneaker leaders for years. You can say what you wanna, but my Adidas is here. The tire flyer no higher like 40 men. Hace un tiempo te mostramos un video interactivo que realizó la gente de Adidas Originals con los raperos DMC y el DJ A-Track interpretando el tema All Day Originals, que fue un éxito en todo el mundo. Bueno, la cosa es que este miércoles 16 de octubre DMC llega a la Argentina para tocar con Molotov en el Teatro Vorterix y nosotros tenemos entradas que vamos a ir regalando en los próximos días. Y tenemos entradas ahora, así que estén atentos si quieres estar en este evento que no vende entradas, sino que te invita a disfrutar de DMC y Molotov. 4966-8900. Tenemos pares de entradas para regalar. Ya saben que aquel que resulta beneficiado por nuestro dedo acusador se lleva dos entradas y puede invitar a alguien y venir acompañado para no estar solo. Este es el video interactivo que veníamos mostrando desde hace tiempo. Lo están en este momento disfrutando en vorterix.com. Ustedes podían tunear los videos, intervenirlos y darles una forma a su gusto y placer. Piacere. 15 minutos para las 5 de la tarde. Tenemos entradas para que la semana que viene, el 16, disfrutes de DMC con Molotov. Linda unión, DMC por primera vez en la Argentina. Ya no es RAN, porque uno murió. Entonces ¿podés? Ahora se hacen llamar DMC. ¿Podés creer? ¿Podés creer? Le han matado. Otro rapero más que muere, qué víctima barbaro del gatillo fácil. La inseguridad es tremenda. Dead DMC. ¿Qué? La inseguridad es tremenda. Es terrible. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Usted muchacho? ¿Te disfrazaste de rapero alguna vez? ¿Sabés que sí? Cuando era pendejo, más o menos, cuando estaba la época de Yacimel. Yacimel y todo eso. Sí, soy de esa época, 32 años. ¿32 tenés? Eras un niño con Yacimel, sí. Entonces. Y tenía 8 o 9. Claro. Y te habías enganchado con Yacimel. ¿Y cómo eras vos de rapero? ¿Qué te ponías? Nada, una gorra, los pantalones anchos, esas remeras bien grandes, qué sé yo, las zapatillas que en esa época que recién venían en esa forma enorme, así bien raperas, porque acá no consiguió nada. Tenemos un, se escucha mal. Tenemos un problema, se escucha horrible. ¿Dónde estás? ¿De dónde estás llamando? ¿Cómo es la cosa? Estoy arriba de un colectivo. Estás arriba de un colectivo. Estoy yendo, dásela. ¿Estás yendo a trabajar? Cortale. ¿Qué queda de ese joven vos, en este viejo vos? ¿Cómo? Disculpaste, corto. ¿Qué queda de ese joven vos, de aquel joven vos, en este viejo vos? Las ganas de seguir disfrutando y viviendo, eso más que todo, porque ahora que tengo una hija y que más o menos sigue mis pasos, qué sé yo. Me deprime. Lo veo en ella reflejado y ya está, eso es seguir estando todos los días y tener ganas de seguir viviendo como vivía cuando tenía 8 años. Conmóvete un poco. ¿Sabes que con este pibe la Argentina sería mejor? Con más seres humanos como él, el mundo sería un lugar mejor. No cortes, te damos dos entradas para que vengas a disfrutar con tu hija, mi viejo. No todo está perdido. Nos emocionaste a todos menos a Gallo. Nos has conmovido. Este testimonio fue esclarecedor para mí. Hay que seguir luchando, mi viejo. El vaso medio lleno, siempre. Yo que quería que cante una de ellas. Poneme un poquito más de vino hablando de vasos más. 4966-8900, tenemos entradas. Solamente podés venir con invitaciones como esta. Te damos la posibilidad de que estés acá en el Teatro Vorterix, un bonito lugar para disfrutar de DMC y Molotov juntos por primera vez en este evento Adidas Originals. ¿Vos crees? Tengo un poquito más de mí. Hola. Hola. Hola, hola, hola, hola. Sí, hola, ¿quién hola. Habla? Eduardo. Hola, habla Luis. Luis, ¿de dónde sos, Luis? De Lugano. De Lugano. ¿Tenés voz de centroamericano? Sí, te iba a decir que eras de Perú. Sí, tengo parientes ahí. ¿En Perú o en República Dominicana? No, en Perú. En Perú. ¿Tenés la tonada? ¿Tenés parientes en Perú? ¿Qué tipo de parientes? ¿Cercanos, lejanos? Lejanos. ¿Sos poco comunicativo, Nahuel? Y ahora sí, porque estoy un poco enfermo. ¿Estás enfermo o estás fumado? No. Estoy engripado. Estás engripado. ¿Sabés sí, algo de...? ¿Querés ir a ver a Molotov? Sí. Yo estoy encantado con DMC, todo el mundo quiere ir a ver a Molotov. Y bueno, son casi argentinos. El culto tiene esa cosa. ¿DMC no te interesa? Sí, escucho muy poco, pero me gusta Molotov. ¿Te gusta Molotov específicamente? Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace 4 años. Está en cámara lenta el chico. Sí. Este, ¿eh? Aburrí. Sí, pero pido disculpas por el hecho de muerte y bueno, ¿qué crees? Bueno, no sé, no encontré por dónde entrarle, en ningún lugar interesante. Lo de Perú me parecía fascinante y no me dio cabida. No, ahondó. ¿Qué crees? ¿Sabés qué? Sentí que tenía vergüenza de tener parientes en el Perú. Puede ser. ¿Sabés qué? Que ahora que dijiste, no sabía por dónde entrarle, me hiciste acordar del señor Wasket. ¿Fue a ver a Black Sabbath? ¿Qué? En eso estamos, Willis. Mira. ¿Estaba ocupado el francés? ¿Estaba ocupado? Sí, se quedó sin galletita. Sí, sí, y tenemos una charla pendiente a ver si pudo no ver a Black Sabbath, si pudo llegar a La Plata. También con Brendalic, a ver si pudo llegar a La Plata. Son oyentes que fueron beneficiados por nuestro dedo acusador. A ver si desbloquearon a Brendalic. Entradas para Black Sabbath. Y además le habíamos dado un meet and greet, que me dijeron fue accidentado. Así que. ¿Ah, sí? Me dijeron, no sé, me chusmearon. Quiero preguntarle al francés. Dale. No quiero aventurar nada. Perfecto. Antes. Tenemos entradas para DMC Molotov. El miércoles que viene, 16 de octubre, acá en el Teatro Vortex, por invitación como estas. Hola. Hola. ¿Qué decís? ¿Todo bien? Si tuvieras que llamar nuestra atención y te preguntáramos, ¿qué es lo que te caracteriza? ¿Por dónde entrarte? ¿Qué hay de interesante en tu vida? ¿Qué nos dirías? Bueno, ¿qué pista nos darías? No sé, a ver qué decirte. Me gusta escribir, me gusta literatura. Me gusta la música. Como al otro. Me dio sueño. Está bien, ¿cuántos años tenés? 26. 26, le gusta escribir, le gusta leer. Sí. Otro ejemplo para la sociedad. ¿Qué escribís? Estoy estudiando una carrera. ¿Qué carrera? Martillero. Ahora tengo que ir a estudiar. Estaba a punto de estudiar, pero decidí, bueno, voy a llamar a ver si ligo unas entraditas. Es parte de la Argentina. Perdón, si te gusta escribir y tanto, ¿por qué no estudiaste una carrera vinculada a eso? Porque en realidad está muy cara y bueno, en realidad capaz que hay alguna estatal, pero la verdad que no averigüé y bueno. Capaz que en un futuro puede ser también, pero en realidad se puede también dar, porque no en un futuro estudiar capaz, varias cosas. Tenías razón. Tenías razón, un chanto. Si a vos te interesa algo y me decís, no averigüé. Es porque no te interesa. No te ves, claramente. Más claro, chale agua, Daniel. Señor, por favor, te hacen enojar. Mirá. Dios. Hola. Hola. Trato hola. Vinito, ¿qué tal, Luis? Se escucha muy mal. ¿Estás escuchando la radio? Bájala, por favor, baja el retorno, escucha por el teléfono porque se escucha muy mal. Si no, ¿qué decís? ¿Bien? Todo tranquilo. ¿En qué sos un ejemplo para la sociedad? En lo prolijo que soy. ¿Prolijo en qué sentido? ¿Sos prolijo, por ejemplo, para...? Soy casi obsesivo. Es de los tuyos, el negro. ¿Pero qué? ¿Con el orden? ¿Con la limpieza? Si matás a alguien, nadie se entera. Exactamente. ¿Cuántos mataste ya? Sí, espera. No, todavía nadie. Nos mintió. Haceme una descripción de tu obsesión por el orden. Sí, no, me gustan ordenar las remeras, las de color por un lado, las blancas y negras por otro. Ah, toc. ¿El celofán de los discos? No, vos sabés que hace rato no compré un disco, ¿eh? ¿Cuántos años tenés? 34. ¿Estás en pareja? Estoy casado, sí. ¿Te trae conflictos esto? ¿Tu mujer te acompaña en el orden obsesivo? Y no, porque mi señora es la despiolada, entonces es como que equipar un poco la balanza. ¿No te molesta vos? ¿No tienen choques al respecto? No, para nada, bajo la cabeza y hago. Qué bien. Un ejemplo para la sociedad. Acepta a los distintos, a los diferentes. Igual es un cabrón. Muy bien ahí. Es un pollerudo. Olmedo, vos sabés que tengo unas ganas de llevar a mi señora a ver Molotov. Y no es, si es un pollerudo. No. ¿Con quién vas a ir? ¿Con un amigo? Y está bien que vaya con la mujer a ver Molotov. ¿Qué tiene? No, porque si no lo cagan a pedo. Sin en realidad, yo lo vi enfermo en un Quilmes Rock y me rompió la cabeza. Que vaya con un amigo, después se clava una redonda. Lo viste enfermo en un Quilmes Rock. Déjame pensar, no recuerdo ningún Quilmes Rock enfermo. Sí, tocaron con las pelotas, con los giecos. Sí, bueno, qué sé yo, ponele que no falla la memoria. Pero esto fue hace mucho tiempo. ¿Qué año fue eso? Sí, sí, mucho, mucho, enfermo. Y te rompieron la cabeza. Pero me parece que fue uno de los primeros. Me parece que te estás confundiendo, pero bueno, puede ser que nosotros, insisto, el primero se hizo en River, pero ¿dónde era? La cancha auxiliar. Sí, en un campo ahí, auxiliar. En un lugar extraño. Esto fue hace mucho tiempo, y nunca más viste a Molotov. Jamás, jamás. No entiendo cómo algo te rompe la cabeza y pasa todo el tiempo por Argentina y vos no lo ves nunca más. Y lo que tiene, viste, la vida, la monotonía, todo eso te lleva. Porque la mujer no lo deja moverse de la casa, es un boludo. ¿Sabes que tiene razón? Sí. 2004, un perro. ¿2004? Bueno, son 10 años. Si no hubieras dicho esto, la entrada era tuya, pero yo ya me eché atrás. Sí, a mí me decepcionó por completo. ¡Afuera! Me decepcionó por completo. Te lo dije del arranque, del arranque. Gerudo. Gerudo. ¿Sabes con quién voy a ver a Whitney? ¿Con quién? Con mi mujer. Claro, como debe ser, señor. Está bien si quieres ir con tu mujer a ver a Whitney. ¿Qué problema tiene? No, pero no. Nunca fui con ninguna mujer de turno a ver a Whitney. De turno, qué feo que le digas eso a tu mujer. Pues son turnos. Sí, bueno, qué sé yo. Sí, claro. El turno puede ser larguísimo, puede durar toda la vida. Ponele, no. Dios quiera. Enderecémosla, ponele más cemento de este lado. Yo estoy... No le quiero poner una carga emotiva demasiado especial a esto, pero quiero que mi hija vaya al Vorterix Reggae Fest. Quiero que sea su primer concierto. Lo habías dicho. Lo había dicho. Sí, sí. Lo había dicho, no sé por qué. Quiero que vaya un show, en realidad me parece que ese es el ámbito indicado. Y bueno, así que ¿algo lo impediría? No. Por ahora creo que no, es una cuestión organizativa. Hay que ver qué la pasa idea con... ¿Tu casa ya? Sí, sí, estamos de acuerdo, hay que ver qué pasa con Emma. Excelente. Hola. Hola, Gustavo. Sí, ¿quién habla? Emanuel, hola. ¿Qué decís, Emanuel, todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, muy bárbaro. Bien. ¿Qué querés saber de nosotros? Preguntanos algo. No, a mí la verdad que me interesa mucho el trabajo de Santiago, de sacar fotos. ¿Qué querés preguntarle? ¿Cómo se le dio por empezar esa carrera? Pregunta malísima, afuera. Afuera. No sabía qué contestar. Afuera. No le dijo Santiago, ni el padre le dijo. Viste que a veces vienen muchos estudiantes de periodismo, de radio, a hacernos entrevistas. Muy correcto. Si me preguntan cómo decidí encarar este trabajo o cómo decidí dedicarme a esto, ya si soy profesor le pongo un cero. No quiero escuchar más nada, cero. Un uno se pone por la asistencia. Mili, por haber ido. Vení, por favor, porque yo lo miro a Mili y siento que estoy haciendo algo mal. Cada oyente que cortás al aire, a Mili se le estruja el corazón. ¿Cuántos mails te llegaron ya de Mili? No discriminemos a los gordos. Ese fue genio. Con la familia peruana, no. Mili, me pones cara como que no estás aprobando lo que hago. Soy tu voz de la conciencia, Gustavo. Sabés que si no estoy acá te mando mails. Ok, bueno, ya que estás acá vamos a aprovecharte. ¿Sí? Por favor. Atendé al próximo, pero dale las entradas si se las merece, no porque sí. No, no, pero atendelo vos, tampoco me hagas a mí conducir. Bueno, yo lo atiendo, ahí a ver. Está, yo puedo ser juez. Ok, dale. Porque ¿hola? Si no, pobrecito no va a ganar nada porque voy a ser un desastre. Hola. Yo. Sí, ¿quién habla? Fede. ¿Qué decís, Fede, todo bien? ¿Todo bien, Gustavo? Bien, muy bien, che. ¿Te parece mal lo que estamos haciendo? ¿Estamos cortando mal a la gente? No, está bien, me parece perfecto. ¿Mili? Hasta ahora viene muy bien. ¿Qué te gustaría saber de este chico? Me encantaría saber todo, cuántos años tiene, dónde vive, de qué trabaja, su situación familiar. Ponele un uno. Su expectativa de la vida. Te puse una presión terrible, ¿no? Metiéndote en este lugar. Te voy a acompañar, Mili, te voy a acompañar, porque si no te vamos a tener que aplazar. ¿Cómo te llamabas? ¿Me dijiste Fede? Federico. Federico, ¿vos viste a Molotov alguna vez? No, nunca me vi. ¿Y a DMC te importa verlos? La verdad que no. Quiero ver a Molotov nada más. Chico echalo. Honesto, eso está bien. Para mí está fuera. Échalo. Sí. No, pues si no sería demagogia. Es desperdiciar los pero le estoy dando entradas para ver a DMC, no le importa. Es un evento súper especial, no puede venir pero cualquier pajuerano. Pero le gusta Molotov. No le gusta, si no fue nunca. Vino 40 veces Molotov. Pobrecito. Ni siquiera dijo, bueno, la verdad es que no conozco demasiado, vamos a ver con qué me encuentro. Me inquieta el show. Tengo alguna inquietud. Me pone mal lo que están haciendo, pero bueno. No lo quédate, no, no te vayas. No. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Gerardo. ¿Gerardo? Sí, Gerardo. Che, no puedo creerlo que me haya comunicado, la primera vez. Qué bárbaro. ¿Te emociona? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís en este momento? ¿Qué sentís en este momento? Realmente extraño. La verdad no me imaginaba que me iba a entrar a llamar, así que estoy un poco nervioso. Aprovechalo. ¿Estás un poco nervioso? ¿Te conmueve, digamos, es algo que vas a recordar? Ponele. No todos los días se habla con Mili. Si se va con las entradas, sí, lo va a recordar bien. Obviamente. Por supuesto. ¿Te importa Molotov? ¿Te importan los dos? Ya, te comento. A mí me gusta Molotov, no soy fanático, pero tengo una amiga mexicana que está acá en Argentina y el 12 cumpleaños. Y la verdad estábamos dando vuelta a ver qué le regalamos y justo escuché esto y dije, no, me voló la cabeza y dije, se las tengo que conseguir. Las tiene que conseguir la mexicana, me parece, sí. Tiene dos fichas. Chance de que esté buena la mexicana de 0 a 10, bueno. ¿Tiene bigote, la mexicana? Que, y es novia de un amigo, así que no puedo. Entonces, ¿tiene bigotes? Y obviamente tiene bigote. Todas las mexicanas tienen bigote, ¿sabes que sí? Qué buena estadística, Dios mío. Bueno, tampoco me van a quedar mal. Salvo Verónica Castro. Menos las lindas. La pero bueno. Se las merece, mira. Se las merece, se las merece. Qué grandes que son. Por los bigotes de tu amigo. Por las barbas de tu amigo. Por las barbas de tu abuela. Por las barbas de mi amiga mexicana. No cortes, loco, un abrazo. Dale, gracias. Tenemos más entradas, pero lo hacemos vía Twitter. Sí, por @Vorterix. El mito se le ave, mojó la pólvora ya. ¿Cuánto estamos? ¿2 a 1? No, 2-0. No, pará, o sea, estará. No te vayas, 20. 62 minutos. 4-0, sí, pará. Falta una vida. Te quedan 30, podés perder 7-2 todavía. Guarda el córner del último minuto. Aló. Por favor. Tenemos más entradas. Adidas Original te invita la semana que viene en el Teatro Vortrix. Se está presentando DMC con Molotov. DMC por primera vez en la Argentina. Molotov vuelve al país, un lugar que visita cotidianamente. ¿Viste a Molotov en vivo, Mili, alguna vez? Me parece que alguna vez en un evento de la radio. En algún evento. Sí, algún evento. Muy divertido, muy buena banda en vivo. Sí, la verdad es que es una de esas bandas que no defraudan, a pesar de el paso del tiempo, siguen siendo efectivos en vivo. Guasno, una pregunta para la gente que responda por Twitter. Si te sentís presionado, como Mili, decís, no puedo, paso. ¿Cuántas visitas tiene Molotov en los últimos 3 años en la Argentina? Últimos 3 años en la Argentina. ¿Sabemos la respuesta? Sí. Okay. ¿Te la digo? No. Más o menos. Arrimando. Entre 1 y 5 más o menos está la respuesta. Incluye ponele. Al país. ¿Fueron a Mendoza? Vale. ¿Tuvieron en Cojín, por ejemplo? Vale. Gol. Ok. Adentro. ¿Cuántas veces vino Molotov en los últimos 3 años? 3 años a partir de ahora, ¿eh? De octubre hacia atrás. Exactamente. De octubre 2011-19, del 9 para acá, no. 2010. Del 10. 12-11, de 2010 para acá. ¿Cuántas veces vino Molotov a la Argentina? Pares de entradas para los que respondan correctamente vía Twitter. Nombre, apellido, últimos 3 del DNI. Esto es Run DMC Rockbox. We'll be right back.

en plegarias poder escapar. Y me refugio en la luz de Yah. ¿A quién iré si no es a ti, Jehová? Que si no todo el mal me librará. Y alzando vuelo hacia la libertad. Me envuelve tu amor sobrenatural. No, no lo entiendes. Todo el tiempo en la calle. Solo vienen allá cuando quieren que algo en su vida no falle. Lo buscan solo si se sienten mal. Pues es urgente su necesidad. La necesidad afuera está. No pierdas tiempo en tu vanidad. Pues al final a quien cuentas darás. No es a mí sino al león de Judá. Matando, la banda de Bolivia que va a estar formando parte del Vortex y Reggae Fest este 13 de noviembre en el Mandarin Park junto a Cafres, Suragan, Shannon Palidez, Alborosis, Catalites y Alfa Blondie. Esto es ahí en Punta Carrasco, Costanera Norte y Sarmiento. Las entradas están en venta. Matamba de Bolivia, uno de los invitados en el primer Vortex y Reggae Fest. Mamita. Me hizo acordar mucho a los 90, ¿no? Esa mezcla de un poco de todo. New metal con algo de 311, por ejemplo. ¿Qué es esto buenísimo, Metal Rey? Dice alguien por acá. Estamos comunicados con un señor que una vez más se ha visto beneficiado por nuestro espíritu condescendiente hacia personas como él. No nos explicamos nosotros muy bien por qué, pero el franchute resulta que tuvo la oportunidad de ir a ver a Black Sabbath. Francés, ¿fuiste a ver a Black Sabbath? Hola, buenas tardes, Gustavo, Santiago, Daniel. Buenas tardes, hola. Por supuesto, que fui. ¿Cómo hiciste para trasladarte? Tomé el tren hasta 11. Sí. Hice combinación de subte la línea A con la línea C hasta Constitución. Sí. Y el tren de Constitución hasta la estación Tolosa. ¿Tolosa es? Es la que está, es la estación donde está el Estadio Único de La Plata. Son más o menos 25, 30 cuadras el estadio. ¿Fuiste ahí? En Remis. ¿De ahí? Remis. Con los pies. Taxi. ¿Cómo le encanta? Uy, ¿cómo habrá llegado? ¿Cuánto le pusiste desde que saliste de tu casa hasta que llegaste a tu ubicación en el estadio? ¿Pasaron? Apostemos. 3 horas. Salió a las 11:30. Salí, salí un poco antes de las 2 de la tarde y llegué 5 y pico. 3 horitas y pico. Sí, 3 horas y media, por ahí. Pará. Lo más importante. Esperando el tren, todo, esperando tren y subte, tuve espera para viajar también. Lo más importante viene ahora, exactamente. ¿A qué hora volviste? ¿Cómo hiciste para regresar? Porque toda esa combinación. No, a la vuelta ya no tenía tren. El tren, el último tren de la Plata salía casi a las 10 de la noche. ¿Y qué hiciste? Mira, caminé, dije, bueno, algún colectivo, hasta Constitución, algo tiene que haber. Sí. Bueno, preguntando ahí a la policía de ahí de la Plata, que había varios patrulleros, terminé llegando a la terminal de micros, después de caminar unas 40 cuadras. Está lejísimo la terminal de micros. 40 cuadras, sí, caminé. Pero llegué así en la Plata, de Tolosa a la Plata, igual de Tolosa a la Plata es un barrio de diferencia, cerca. Sí, son sí. 40 cuadras. Y tomé el 129 de Plaza hasta Retiro, y después el 106 hasta casa. Llegué casi a las 3. Casi a las 3. Casi a las 3 de la mañana. O sea que llegaste más rápido de lo que fuiste. Sí, a la vuelta llegué un poco más rápido, ¿verdad? Te caminaste unos 6-7 kilómetros ese día. Caminé por lo menos 8 kilómetros. ¿Recuperaste el peso ya? Hoy comí después de unos capelletini que había ahí calentados en el microondas y... Hoy estoy comiendo algo, hoy livianito. No comí tanto, ¿eh? Un kilo y medio. Me vino bien la caminata. Un kilo y medio de capelletín. ¿Te encontraste con alguien? ¿Compartiste con alguien el concierto? No, saludé ahí un par de personas que me saludaron. Lo vi a Maxi Marín después a la salida de Headbanger, lo saludé. ¿Lo saludaste? ¿Qué te dijo? No, saludé, me saludó, sí, lo aunque un poco, le pregunté si había ido Hugo, me dijo que sí, que estaba en una apnatea, parece, Hugo García. Estuve con Martín, que me dio la entrada, obvio, antes del show. ¿Viste Orcas? Miguel Mora, también, antes del show. También. ¿Viste Orcas? Sí, entré a las 6, después de Meet and Greet, entré a las 6, ya estaba en el estadio, 6 y pico. O sea que fuiste al Meet and Greet, sí. Con Ozzy. Sí. ¿Cómo era? Contame todo. ¿Te encontrás con Martín? ¿Te dice lo que tenías que hacer? ¿Qué tenías que hacer? Bueno, entramos, que nos lleva una chica de Time for Fun. Sí. ¿A dónde nos lleva? Una parte de dentro del estadio, no sé qué ubicación sería, pero era dentro del estadio. Uh-huh. O sea, como no dentro de donde estaba el show, no. En los pasillos sería. En un pasillo del estadio y sí. Te hacen esperar ahí. Sí, bueno, viene Ozzy, nos dicen las recomendaciones, miren, no lo toquen, no hay fotos individuales, es una foto grupal. Ah, mira, bueno, viene Ozzy, lo trae con un guardaespaldas, una chica sí, se le avanzó, le dio unos besos, alguno más que lo saludó. El guardaespaldas lo sacó a todo lo demás, y bueno, foto grupal, no lo toquen, así que fue una foto grupal, a Ozzy lo habré tenido a 2 metros, 1 metro y medio, 2 metros, pero no le pude dar la mano ni nada. O sea que el Meet & Greet fue una foto grupal. Una foto grupal, sí. Y la foto la sacaban ellos y después sí, te la mandan. Sí, después la tenés que buscar en Time for Fun Argentina, viste, .com, y está la foto. Y ahí te quiero ver, ¿no? ¿Te dieron algún tipo de código o algo? No, está, ellos creo que publicaban la foto, hay que buscarla después. A ver si ya está. Y ahí te quiero ver, ¿no? ¿Cómo vas a hacer ahora? Yo pensé que era un meet and greet individual, que uno lo saludaba, le daba la mano, te firmaba algo. O sea, 30 segundos con cada uno. ¿Estaba buena onda vos igual? Sí, yo te digo, lo vi así tranquilito, es como que viene medicado, ¿viste? Medio empastillado. Pero viene tranquilo, sí, saludó. Solamente Ozzy, ninguno lo pudieron, más. Dos o tres personas lo pudieron... Lo manosearon, a pesar de lo demás, nos sacaron. A pesar de que habían dicho no lo toquen, dos o tres personas se le abalanzaron. Sí, una chica fue, le dio un par de besos, otro más, lo abrazado y eso, y bien, enseguida vino el gorila de seguridad y... ¿Histeria? ¿A los gritos? ¿Llanto? ¿No lo puedo creer? No, fue más o menos tranquilo, ¿eh? Nuestra ganadora del MP3 fue la que se le abalanzó. Ah, ¿sí? Sí. A ver, le dio un abrazo y le dio un beso en la mejilla, lo cual... Mal. Es mucho para lo que estaban pidiendo, pero no fue nada que violento ni exagerado, sí para un inglés por ahí. Estamos comunicados también con Brendalica, la otra beneficiaria, o una de las tantas, porque la verdad es que invitamos a muchas personas a ver a Sabas en La Plata. Brendalica, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Fue el primer recital de tu vida, Brendax? Sí. ¿Cómo hiciste para ir? Bueno. ¿Le pediste a tu viejo que te lleve? Y al final sí, porque las combis están todas llenas, no conseguí de otra manera, igual, me tuvo que llevar. ¿Te tuvo que llevar tu papá? ¿A qué hora te dejó en La Plata? ¿A qué hora? Y habremos llegado a las 5:00 y algo, 5:15. ¿Crees que está mintiendo, vos no? ¿Crees que está mintiendo? Es que vaya ampliando, Brendalica. A ver que vaya ampliando, a las 5:00, 5:00 y pico, ¿cómo estaba la autopista en ese momento? Y un poco cargada, igual a la vuelta fue más lío, estaba más lleno, obviamente estaban volviéndose todos. Y tu papá te fue a buscar de nuevo, se volvió a tu casa y después te fue a buscar. No, quedó allá, se quedó allá porque fue con mi vieja y bueno, fueron al cine, no sé qué hicieron, tengo tiempo. ¿Cuántas horas se fumaron ahí? 7 horas más o menos en La Plata. Y no, bueno, desde las 5 hasta las 11:30. ¿Y dónde se encontraron? ¿Dónde quedaron en encontrarse? Y ahí a la salida donde nos habían dejado, en la puerta del estadio. ¿Y esto fue a qué hora, más o menos? ¿12 y pico? ¿12? No, 11:30. ¿11:30 se encontraron? ¿A qué hora llegaron a tu casa? ¿Cómo? ¿A qué hora llegaron a tu casa? Sí, como a las 3. Como a las 3. Uy, Dios. Heavy metal. Ah. Llegó sí, más rápido. ¿Y qué tal el primer concierto de tu vida? ¿Era lo que esperabas? Sí, sí, estuvo muy bueno. Muy bueno, tranquilo. No hubo algún desubicado haciendo bardo por lo del VIP y todo eso, pero bueno. ¿Qué tipo de bardo? Y nada, que empezaron a decir, soltemos la valla, rompamos todo, empezaron a pasar algunos para el VIP, cerraron a piña. ¿Te pasaste? No, yo no. Francho... Igualmente estaba ahí en la valla yo. Francho, para vos fue un concierto más, en definitiva, tenés tantos shows encima. Sí, nada, estuvo bueno, es la primera vez, la única vez que vi a Max Saba con Ozzy. Eso era lo especial. Ok, bueno, tenemos... con Tony Martin, con Ozzy no lo había visto. Tenemos dos casos completamente distintos, está bien que los separan 2 décadas, claro. ¿No? Pero bueno, una familia bien constituida que lleva a la hija a La Plata a las 5 de la tarde, la esperan comiéndose un embole atroz en La Plata 6 horas. Pero cine, ¿viste? Me da más al cine, te comes una hamburguesa. Comes algo y está bien, el tiempo pasa. Te das una vuelta por la catedral. Para mí inundada la catedral, ¿no? No. Para mí fueron un telo y se mataron. ¿Fueron a un telo tus hijos, Prendalica? Al menos no me dijeron, creo que no. Mira si tenés un hermanito platense. ¿Tenías hermanos vos? No, no tengo hermano. Escucha, hay uno en camino, Juan Verón se va a llamar. ¿Vos tenés una habitación para vos sola en tu casa? Sí. ¿Y la de tus viejos está al lado, enfrente, en la esquina? Sí, al lado, al final del pasillo, sí, al lado más o menos. ¿Los escuchás a veces? ¿Los escuchaste alguna vez? No. Por suerte no. Mudita la madre. Si escuchás algún ruido que te llama la atención, ¿pegás el oído a la puerta o te tapás la cabeza con una almohada? No, mejor no investigar. ¿Algún petús? ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Quién, el auto? A la vuelta, claro, porque está bien, porque viste que a veces la autopista se carga y vas en primera, despacito, encima. Pero estaba ella atrás. Bueno, se durmió a la altura del peaje de Hudson, se durmió por el cansancio y salió un pelín. Mirá la cara de Mili, el sensor, mirá Mili y dice, no puede ser lo que está diciendo. Está bien, tiene razón, Juan. No hicieron nada raro. Bien, escúchame, ¿qué haces? Ya se le embudo en Hudson y bueno. ¿Qué haces si vos vas con tu mamá y tu papá en el auto y de pronto tu mamá dice, bueno? Estoy aburrida. No. Voy a mirar los pedales un rato. No creo que lo hagan si estoy yo presente, me quiero imaginar. Esperemos que no. Francho. Sí. ¿Cuántos años tenías, repetime, cuando murieron tus verdaderos padres? Mi mamá, 8. 8. Mi papá, 24. 24. No, entonces a tu mamá, no, pero a tu papá y a tu madrastra, ¿los escuchaste alguna vez? ¿Cómo hacían a tu hermana, por ejemplo? No. Pensé que ibas a preguntar si el colectivero del Plaza que lo llevó le hizo un petus. ¿Cuánta gente iba en el colectivo, Franchut? ¿Muchos? Iba, te digo que fueron unos cuantos, que salieron del show y se fueron a la terminal. Y había un par preguntando también cómo llegar ahí a la terminal de La Plata. Pero escúchame, ¿cómo es que ella en auto tardó mucho más que vos en colectivo? No sé, en un momento estaba complicada, porque el colectivo también agarró la autopista en Buenos Aires de La Plata y estaban los peajes y había mucha gente yendo para... Igual, bueno, la diferencia es que Brendalica salió inmediatamente y el Franchute todavía tenía que caminar 40 cuadras, preguntar. Habré tomado el colectivo 12:20, por ahí más o menos. 12:25. Igual de ahí, del Estadio Único, tenías un colectivo de línea hasta la estación, ¿eh? No, ¿sabes que no? Está cortado. Estaban los colectivos esos truchos que te cobraban 40 mangos y hay uno que se quedó ahí por la autopista, había uno que se había quedado. ¿Perdiste un penal? ¿Erraste un penal? El arquero de San Telmo batió un penal. ¿Batió un penal? ¿Sí? Mala señal. Sí, mala señal. Cero. Mala señal. En el minuto 80. Guarda el córner del último minuto. Mala señal. No nos importan los goles de penal. Sí, 2-0. 2-0, minuto 89. Bueno, chicos, disfrutaron entonces el concierto. Me alegro mucho. Brendalica, fue tu primer show. Lo vas a recordar toda tu vida. Sí, sí, no, estuvo buenísimo. Dentro... Lástima que me, a veces me escuchó medio mal. Bueno, pero ¿qué le vas a hacer? Bueno. Sí. Dentro de 20 años, ¿qué vas a recordar con más cariño? ¿Black Sabbath o nosotros que te hicimos ver a Black Sabbath? Ah, pensé que el Petus era el No, del padre. Y las dos cosas. Las dos cosas, ok. Bueno, me alegro que hayas disfrutado de tu primer concierto, Brenda Lecax. Bueno, muchas gracias. Brenda Lecax. Un beso, chao, gracias. Franchu. Un beso, chao. ¿Qué sentiste al haber disfrutado de tu show número 179 gracias a nosotros, más todos los que vos fuiste y pagaste? No, muchas gracias, les agradezco nuevamente por la entrada y fue un muy buen show. El de Megadeth no tan bueno, pues no sonó tan bien, pero el de Black Sabbath fue un muy buen show. ¿Pero algo más? ¿Se te ofrece algo más? No, no sé. Nada más, no sé, decirle a Wagner que si quiere, si hay, si es posible, si quiere lo acompaño a ver a Wagner el sábado. Yo no iría, me parece que el sábado no puedo. ¿No vas a ir? No, ¿le estás mintiendo? Sí. Pero sí, no, mirá, no tengo nada Francho, para ofrecerte. En serio, todavía ni siquiera tengo entrada, pero de conseguirla... Tengo un amigo que necesita ir. Sí, te digo, no. Entre ir el mugriento ese que traes todos los días, el Franchute. Si no, mala suerte. ¿Sabes lo que me gusta de todo esto? Que te lo pedí a vos, así que hacete cargo. Un abrazo, Franchute. Bueno, ¿cómo está Emma y Ramina? ¿Bien? ¿Otra vez me querés ablandar el corazón con eso? También. No, ablandando el corazón, no. Osito de peluche. Está muy bien, está muy bien. Gracias. ¿Cómo está tu mamá? Bien, bien. Todo bien, estoy acá con Chipi al lado. ¿Consumiste algo en toda la tarde, en todo ese periplo que hiciste a La Plata y de vuelta? Buena pregunta. Sí, algo para tomar, sí, alguna gaseosa, alguna cosa tomé. ¿Ahí en el estadio? Después de la salida. Buenas remeras había. No, después de la salida, estuviste desde las 5 de la tarde hasta las 11 sin tomar nada. Sí. ¿Agua del baño? No, no, los baños químicos había nada más en el campo trasero. Gracias que pude ir una vez... Antes que toque Orcas, hacer un pichín y gracias. ¿Sabes que me sonó a reclamo? Que me mandaron al campo trasero. No, estaba bien. Igual, estuve cerca de la valla, sí. Yo vi que sacaron 3 o 4 chicos que se ve que se quisieron colar del campo VIP y los sacaron. Por un costadito los sacaron. Francho, ¿cuánto pagaste la gaseosa? Y afuera habré pagado 10 pesos una gaseosa chica, más o menos. ¿Comer algo? Nada, porque ahí siempre ofrecen sándwiches, hamburguesas. Sí, pasa que la comida que venden ahí no es algo que... Ya me pasó de comer algún choripán. Me acuerdo una vez fui a Cancha Estudiante, hace varios años a ver a Vélez, comí un choripán ahí antes de la cancha y cayó después mal. Volví a casa y... El día que hizo el gol Chile a Verde penal. El día del sismo de 5 grados, ¿te acuerdas? Francho, un abrazo, loco, hasta la próxima. Bueno. El Franchuita ahí lo tienen, disfrutó de Metallica, de Black Sabbath y estuvo con Ozzy, aunque sea a 2 metros, gracias a Dobluna una vez más. Telmito acaba de ganar su segundo partido en el campeonato. Vamos, señor. Sabes que estoy muy bien, ¿eh? Sí, tenés porte y la todo. La llevas atada, ¿eh? Soy el 8 de Telmito. ¿Quién es el 8 hoy? ¿Sabes que está el gurú en esa foto? Mirá. Sí, ahí atrás, mirá. No se puede creer. A la derecha, el último a la derecha. ¿Ese es el gurú? El que está con la capucha. ¿En serio? Sí. Y el hermano es el tercero a la izquierda. Ahí en Vortex.com, Sano Olmedo, la nueva cábala de Telmito. El del banco es Caruso, ¿no? No, ese es el Turco Pontelli, nuestro máximo ídolo de los últimos 30 años. Es parecido. Escuchame una cosa. Sí. Ya podemos hablar de racha. Tres partidos, 2 ganados, 1 empate. Exactamente, señor. Sumamos 7 puntos. 7, tiemblan, ya tiemblan los punteros. Quiero decirlo, arrancamos tarde, pero ojito. ¿Me pedís ya un café con leche? Lo quiero degustar ya. Triple, por favor, una lágrima. Triple café con leche. Yo no voy a abusar, te voy a pedir un café nomás. Un jarrito. ¿Quién está afuera? Siento un ruido, no sé. ¿Cómo? Pará, si yo pagaba el empate, ¿estás loco? ¿Cómo voy a estar afuera? Tienes razón. Loco, pedime un café antes que me... Mirá lo que tengo en la mano. Era el Franchute con Brendalica. Antes habíamos escuchado a Matamba, una de las bandas que va a estar en el Vortex y Reggae Fest el 3 de noviembre. Telmito volvió a ganar. Sí, estamos en una racha triunfal, así que a disfrutar. Qué bien, Dios. ¿Tenemos el de 202, mi viejo? ¿Estás en eso? Sí, le agradezco a Raúl de 202 que me mandó una edición especial de Master Tape, una edición tremenda. El segundo disco de 202 que tiene el disco, uno de remixes y un DVD con un making of. Te daré lo que soy, 202 del primer disco, audio y video. Sí, en este video actúa mi mujer. ¿En serio? Sí, sí, está Romina, hay un Yorkie, si no recuerdo mal, que no es Tyler. ¿Sí? No se quiso prestar. Tyler. No lo habían pedido, me parece. Pero bueno, te daré lo que soy, una de las canciones del primer disco de 202. Un abrazo a Raúl, a Osco y a todos en 202. Muchas gracias por esta edición especial de Master Tape. 202 en Doblonada.

que San Telmo tiene que ascender a la B, pero eso ya se sabe. Un bálsamo telúrico en forma de payada. Y porque San Telmo juega ahora contra Tristán Suárez. Una descarga de guitarras y frustración en clave rockera. Tonada celestial, apelando a los poderes divinos para volver a la B. Volvé, San Telmo, que muero por vos. Volvé, volvé a sentirte vivo. Yo los domingos juego con vos. Himnos para Telmo. Por más que el club continúe hundiéndose como un adoquín en el agua, Doble o Nada sigue firme junto al candombero. Tenemos una historia telmitense de Guasno para coronar otro triunfo. Telmito viene en una senda ganadora, dos triunfos, un empate. Exacto. La recuperación total después de 6 derrotas consecutivas. Abandonamos el fondo de la tabla general, no así la del promedio del descenso. Estamos últimos con Argentino de Quilmes, pero... Pero bueno, mucho peor estarían si hubieran seguido con 0 puntos. Olvidá, ¿no? ¿Pero qué? Ganamos 2 o 3 más y listo, ya está. Sí, me gusta que diga ganamos, me encanta. Empezá a hacer cuentas, por favor. Ya necesito que empieces a hacer cuentas. ¿Cuántos hay que ganar para salir del descenso? 34 partidos. ¿Yo sabés a qué le apunto? ¿Estamos últimos en el promedio y en la tabla también? No, en la tabla, te dije, abandonamos el fondo de la tabla general. Tenemos 7 puntos, alcanzamos a Argentino de Quilmes. ¿El puntero cuánto tiene? Tiene 21. 21 a 7. Sí. No es imposible. Estás mejor que Racing, igual. Bueno, no es imposible. Tengo la punta en la mira, ¿La punta del título? ¿La punta del campeonato? La punta del campeonato, yo quiero subir. Sí, ya zafaron del descenso, olvídate. No zafamos todavía. Pan comido. Antes de seguir, Boca Durna, Willy, por favor, duelo de vedettes de hoy. Gana Wasno Whitesnake, gana Gallo Black Sabbath, gana Olmedo, Bob Marley and the Wailers. Ya vamos con un video telmite, después ya el final de Doble Nada hoy. Quedan poco más de 20 minutos de programa. Mili hoy reprobó todo lo que hicimos al aire, todo le pareció mal, todo le pareció un desatino. Para mí fue sensacional todo. ¿Cómo estamos? ¿Último? Último vos. Pero estás a 3 votos. ¿De quién? ¿Tres? Primero. ¿Del primero? O sea, apretado está votos, triple empate. Vamos, la gente de Guay. Entre el primero y el segundo hay un solo voto de diferencia. Esto puede cambiar en cualquier momento para cualquiera. O sea que estamos ahí, estamos a una diferencia de 3 votos los 3 participantes. Totalmente. ¿Quién está primero? ¿Quién está primero? El hombre, para mí es el hombre de la fecha. Es tu semana, ¿eh? Es la semana Wisney. Ganó Boca, ganó Telmo, ganó Wisney. Bien, basta, las tres Boca, te salieron. Ganaron sus dos equipos, sus dos amores. Claro. Un Boca de Urna, entonces, el duelo de vedettes. Todavía no hay nada dicho, todo puede ser posible. Pueden seguir votando vía Twitter, @Vortrex. Vamos ahora con un video de Telmito, una canción, y ya regresamos para definir quién gana el duelo de vedettes de hoy. El túnel del tiempo de Telmito nos lleva a noviembre de 2004, 3 de noviembre. Me había ido a vivir a otro continente, a España, a Pamplona, al norte de la península ibérica, para olvidarme, entre otras cosas, de Telmito, un club que me trae más malas sangres que alegrías realmente. Me mudé a 8 cuadras del estadio de Osasuna para ser hincha del equipo de la ciudad. Otro equipo que realmente es una desgracia atómica, no tengo por qué negarlo. Y una noche, cuando Telmito estaba casi olvidado, recibo un llamado telefónico a las 2 de la mañana. Hostia, ¿qué mierda es a esta hora? Me cago en el copón. Hablé. Primo, que son las 2 de la mañana, tío, ¿qué quieres? Que te llame, que ha muerto mi padre, mi madre, ¿quién ha muerto? Oh, bueno, me quedan 3 horas para dormir, me cago en Dios, adiós, ahora te llamo. Creo que no me acuerdo casi ningún jugador de esa época de Telmo, no la viví, 1 año y medio sin verlo. En mi cabeza estaba Guti, Beckham, Ronaldinho, el Conejito Saviola, pero estaba al tanto, a pesar de todo, de que esa noche, en la cancha del Porvenir, Telmo hacía las veces de local contra Temperley. Temperley venía puntero y San Telmo, mitad de tabla para abajo, como marca prácticamente nuestra historia. Sí, Pablo, ¿qué es lo que quieres, hombre? Que aquí son las 2 de la mañana. ¿Estás loco tú o qué? ¿Qué me importa, San Telmo? Que no me interesa, San Telmo. ¿Que estamos jugando por tele? ¿Que le estamos ganando a Temperley? ¿Que estamos ganando 3-1? ¿En serio me decís? Escuchame una cosa, negro. ¿Me podés dejar el auricular del teléfono en la tele y me quedo 40 minutos esperando? ¿Van 5 del segundo tiempo? Por favor, te lo pido. La pago yo la llamada. Dale. Cuando termine el partido hablamos. Gracias, negro. Estamos ganando a Temperley 3-1, carajo. ¡Vamos, Telmo! Ya habían pasado más de las 2:30 de la mañana, tenía un sueño que me caía, me quedaban 2 horas para levantarme, a las 5 era mi horario para tomar el autobús, ingresar a las 6 a la empresa en donde trabajaba, pero el partido de Telmo, vía teléfono, me tenía muy atrapado, de la mano de Filomena, que la estaba rompiendo. ¡Terminó el partido! ¡Vamos, Telmito, viejo nomás! ¡Le bajamos el copete a Temperley 3-1! ¡Vamos, Telmo! ¡Pablito! Gracias, amigo, por llamarme, te agradezco. Me levantaste y casi te mato. Pero mirá. ¿Sabes qué? No voy a laburar. Me quedan 2 horas, no voy a laburar. Y de acá agarro unos euros, voy a la agencia de viaje, me saco un pasaje de vuelta y el sábado estoy en la isla viendo a Telmo. Gracias, negro, gracias, amigo. Vamos, Telmo, vamos a Argentina, carajo. El resultado final fue 3-1 a favor de San Telmo. Le bajamos el copete a Temperley y la verdad me di cuenta esa noche, el 3 de noviembre del 2004, que ya tenía los cojones rotos de vivir en Pamplona y no ver a mi querido y amado Telmo, a pesar de las frustraciones eternas. Esta fue una noche de alegría. Ya vuelvo, Telmo, esperamos. Aprendiendo el significado de los sueños y la timba de la mano del rock. Si sueña con que le pegan un tarascón, corra a jugarle al 67, La Mordida. 97, La Mordida. Fue otro servicio timbero de Doble o Nada. Doble o nada. Y cerramos el duelo de vedettes de hoy. Competían tres remeras: Whitesnake para Guasno, Black Sabbath para Gallo, Bob Marley para mí. Antes queremos mandarle un saludo a la presi. Mañana será operada. Uh-huh. Estamos en manos de Vudú. Estamos en manos de Vudú. Dios no lo quiera. Estamos haciendo apuestas de cuánto dura Vudú si le pasa algo a... Pero bueno, eso no va a pasar. No va a suceder. Creo que no. Mañana a la mañana en la Fundación Favaloro van a intervenir quirúrgicamente a la presidenta. Sintió hormigueo en un brazo, en el izquierdo, pérdida de fuerza muscular en ese mismo brazo. Así que mañana será operada la Fundación Favaloro, la presidenta. Por lo tanto, el reposo puede ser aún mayor, la recuperación, el postoperatorio. Así que... vamos con todo. Estamos en manos de Vudú. Por el momento. ¿Quién tomará realmente las decisiones en este caso? ¿Cristina desde su lecho convaleciente? No creo. Depende, va, depende de la y depende, si está lúcida puede hacerlo. Máximo puso pausa en la play y toma las riendas. ¿Moreno? No. Moreno, Devido. Axel. Kicillof. Lorenzetti. Capaz que libera el dólar mientras tanto. Daniel. Compás. Con confianza. Con Daniel. ¿Te imaginas? Estamos en manos de Vudú. Más de uno estará así, ¿no? Tratando. Les dije, estamos en manos de Vudú. ¿Cómo está la maquinita, no? Imprimiendo amor y taca, taca, taca, taca. Le deseamos la mejor de las suertes, sí, mañana a la presidenta en su operación. Esperamos que se reponga lo antes posible. Y nosotros nos vamos al cierre que tiene como ganador al señor Beto Guasnela. ¿En serio? Guasnela. Vamos, vieja. Es tu día. Hoy todo es tuyo, Daniel. Sí. Tres triunfos, tres. Y creo que hay para otros no es nuestra semana, Gallo. No, ¿cómo? Si venía segundo. Y bueno, pero ahora estás último. Te pasó por un voto San Pebete, que es el nuevo santo patrono de San Telmo, ¿no? ¿Quién lo diría? No, abrazo. Abrazo. Abrazo. ¿Quién lo diría? Abrazo. ¿Quién diría? Gracias. No es nuestra semana, Gallito, que le vamos y no a hacer. Viene torcida la cuestión. En serio. Ya está. Esto te lo debemos todo a vos, Gustavo. ¿Sabes que vas a tener que venir a la isla a la vuelta olímpica? Un, ¿no?, día se me iluminó la lamparita y dije, ¿sabes qué, Guasno? Hay que dar vuelta a la ecuación. Y acá estamos. Resultando a lo loco, ¿eh? 7-9. 7-9. Estamos muchísimo hablando de puntos. Pocos equipos en Argentina deben tener ese récord. Veníamos de 0-18. Pensalo así. Es una locura. A 7-9 estamos muy bien. Así que bueno, Guasno es el ganador del duelo de vedettes de hoy y va a elegir, por lo tanto, la canción de cierre. Que no tengo. Algo. No rareza, pero tampoco. Ready and Willing. Sí, señor. Debe estar. Ready and Willing, tema So Watching, que está llegando a Buenos Aires. Este fin de semana está tocando en vivo. Sí, el sábado. Sí, junto a Aerosmith. Sí, ojalá que el tiempo acompañe y la voz de David, ¿no? Y Muse. Sí, casi nada. Mira, si Ozzy nos sorprendió así, ahora le tengo fe a David. Ojalá. David siempre estuvo en deuda con la Argentina, lo digo con todo el dolor del alma, pero es la ya desde la primera vez hace 15 años, sí, ¿no? Sí. Cuando vino con el pelo de Gustavo Bermúdez. Tiene más deuda que River. Sí, pero esta vez va a venir. Pero bueno, tiene todos los dientes, que es lo importante. Y pelo. Comprado. Estamos en manos de Vudú. ¿Hacemos un Marley también? Sí, señor. Estamos bien. Hoy vi... Sun is Shining, ahí anotado, así que vamos con Sun is Shining. Sí, porque hoy para Beto brilla el sol. Hoy es Navidad para todos. Sí. Disfruten estas últimas dos canciones. Cerramos el duelo de vedettes de hoy. Ya se viene el grupo de la muerte. Nosotros regresamos mañana a las 14 horas. Un saludo a Gigliotti. ¿Eh? Un saludo para Gigliotti, que es un oyente del programa. Ojalá te vayas a la deite de esa fila. ¿Por qué? Es un oyente del programa. No, por puto. Bueno, está bien, no puedo decir nada, dale. No les des bola, vos disfrutá. Gracias, Manuel. Hoy ganó Telmito, ganó Guasno, ganamos todos. Sí. Y estamos en manos de Vudú. Estamos en manos de Vudú. I'm